radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés y esto se llama Comic Manía, no como otras personas piensan que se llama el café comiquero, no, esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Qué bueno que están todos ustedes conmigo. Lorna, sé que estás comiendo en ese momento, entonces no te voy a... No te preocupes, yo aquí estoy. ¿Estás bien? Me parece claro. Perfecto. Tuviste que tragar inmediatamente tu bocado. Pero te presento una vez más para molestarte un rato. Quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que están en este momento, en el Soho Chat, ¿cómo cuánta gente tenemos, Lorna? Dos. Ah, no es cierto. No, ustedes dos varios. Personas me van a ayudar a hacer todo este programa, porque desafortunadamente, para algunas personas y afortunadamente para otras, el día de hoy es un soliloquio de Carlos Joey Moisés. Sí, ni uno de los miembros de la Legión del Mal pudieron venir, afortunadamente. Entonces me tendrán que escuchar a mí por 2 horas y media. Así que prepárense para un éxtasis auditivo. Déjenme decirles que creo que les va a gustar muchísimo este programa, porque vamos a poder responder todas y cada una de las preguntas interrupciones constantes de los miembros de la Legión del Mal. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Lorna. Gracias por echarnos la mano leyendo las preguntas del Soho Chat. De nada. Yo sé que preferirías estar comiendo. No, se preocupe. Porque estás a dieta, tú estás en la dieta Wonder Woman. Sí, estoy en la dieta Wonder Woman y la hice mal. Y además la hiciste mal. Para todas las personas que no saben de esto, cuando estás haciendo una dieta como la dieta Wolverine o la dieta Wonder Woman, tienes que estar contando constantemente tus calorías. Uh-huh. En particular, tus carbohidratos, porque los carbohidratos son el enemigo. Uh-huh. Lorna, ¿por cuántas? ¿Dos semanas? Por dos semanas estuvo comiendo algo que no debería estar comiendo. Exactamente. Entonces, por 2 semanas de error se traduce a 3 semanas más De sufrimiento, porque entonces no va a poder terminar la dieta cuando la tenía que terminar. Es horrible eso, pero bueno, Lorna, lo hacemos por una buena razón. Eso sí. En mi caso, es para poder andar desnudo en la Comic-Con del próximo año. Y en tu caso es cuando el próximo año venga Chris Evans, podrás ir a la rueda de prensa y decirle, claro, podemos rehacer o dramatizar la escena que tú hiciste con Peggy Carter cuando te transformas. ¿Sí? Y ya está a punto de tocar los pectorales. Sí. Entonces tenemos una buena razón por hacer las cosas. Y hablando de buenas razones por hacer las cosas, tenemos acá a Ernesto, sí, que nunca tiene una buena razón para decir las cosas que dice, pero siempre las dice y no importa, porque honestamente te necesito, mi querido Brainiac 5. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Has de saber que los últimos 2 programas me he contenido. Lo sé, pero te contenías porque tenía invitados. Pero ahorita que no tengo ni un invitado y voy a tener que recurrir a ti constantemente, va a ponerse un poquito más peligroso. Pero bueno, damas y caballeros, espero que estén preparadísimos para este programa. Tenemos que empezar, pero antes de empezar tengo que decir algunas cosas que son importantes. Como todos ustedes saben, esta primera media hora siempre se desperdicia. Cada vez me tardo más, pero afortunadamente uno de los concursos, el de Creator Comics, ya se dio por hecho. Ya tenemos un ganador del stand y de Flash. Su nombre es Bocho. Un aplauso para Bocho, en serio. ¡Bravo! Porque las preguntas eran muy fáciles. las palabras claves también era fácil de escuchar. Pero ahí lo que él tuvo que hacer es tener más ganas que otros y estar más, más al tanto, más adentro y más concentrado. Y pudo ganarse el stand de Flash, cortesía de Creator Comics. Curiosamente, nuestro buen amigo el Mago de Oz, nuestro buen amigo Santiago Conecos, le urgía, pero con furia, ganar ese Flash. Pero desafortunadamente, cuando yo mandé la última pregunta, te acordarás, fue la semana pasada, el miércoles, a las 9. Uh-huh. Mandé la última pregunta, que fue una pregunta muy simple, que fue, ¿cuándo fue la primera vez que los Teen Titans, antes de ser conocidos como Teen Titans, aparecieron juntos? Que es un número de Brave and the Bold, donde Aqualad, Robin y Flash, o Kid Flash mejor dicho, se unen por primera vez para pelearse contra un tipo que tiene poderes mágicos, que es una bruja o un brujo. ¿Y sabes cómo se llama este personaje, no? Scarlet Witch, no. Casi es igual de estúpido es el nombre. Okay. Brom Stick. Ok. ¿En serio? Que si lo dices rápido y le agregas una O por ahí, es como Broomstick o Palo de Escoba. Uh-huh. La primera vez que los Teen Titans se juntan, se pelean contra un hombre llamado Palo de Escoba. Pero bueno, Bob Haney, ¿qué te puedo decir? Entonces resulta que él pudo contestar a tiempo, y nuestro buen amigo el Mago de Oz no pudo contestar a tiempo porque estaba jugando con Dorothy. Ahí lo dejamos ahí. Y Dorothy le leyó mal la pregunta y por ende respondió equivocadamente. Entonces la moraleja de esto es, si estás muy urgido de ganarte algo, no confíes en una mujer que no lee cómics. Trata de tú leer la pregunta. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de otros concursos que tenemos. Como todos ustedes saben, la semana pasada hicimos mucho hincapié a que Víctor Ávila va a regalar una suscripción gratis, o sea, 12 cómics nuevos por todo un año a una persona que gane este concurso, que es un concurso donde tienen que escribir una historia de terror con algún superhéroe como protagónico. De hecho, ya hemos recibido, creo que ya, ¿cuántas van, Lorna? ¿5? Como seis. Hemos recibido 6 historias. Gustavo Martínez ya las tiene la bellísima Lorna, Víctor Ávila también, y yo también ya las tengo. Ya las leí, hay para mis gustos 2 buenas que me llaman mucho la atención. Pero obviamente todavía tenemos más espacio, tenemos 2 semanas más de este concurso. El día 20 se va a revelar quién es el ganador. Después lo leeremos todos, tendremos una pequeña reunión de jueces, mínimo al menos por internet, uh-huh, y decidiremos quién va a ser el ganador. Y de hecho tienen una semana para ponerse de acuerdo con Víctor para que él les regale su cómic. Se van a ver, me imagino, todos los meses cuando salga el cómic, en un miércoles en Fantástico y punto. O si es más cómodo para todos, se pueden ver el día de las pláticas que hacemos en Fantástico, que es el último sábado de cada mes, y de ahí le pueden entregar su cómic. Ahí lo veremos cómo lo resolveremos, pero ese es otro de los concursos. Y como siempre tenemos más concursos. Dios mío, se está volviendo el show de Chabelo, neta. Tenemos 2 cómics. No, de hecho, hoy vamos a arreglar 5 cómics. 2 cómics de los Simpsons y 3 cómics de los Avengers. Cortesía de Cruz, los Avengers, y cortesía de Editorial Camite, los de los Simpsons. Pongan atención a nuestro Twitter para cuando vayan saliendo las trivias, y mándenos sus respuestas a comicmaniamx@gmail.com. Y como todos ustedes saben, al final de este día subiré el programa a iTunes. Yo sé que mucha gente se está queja de iTunes, y sí, tienen toda la razón. Steve Jobs es el diablo. ¿Cómo se llama? La manzana de Apple significa el infierno. Todo lo que ustedes quieran. No tengo ningún problema con nada de lo que ustedes digan. Yo adoro mi iPhone, sí, adoro mi iPad, etcétera, pero sí, iTunes es la herramienta del diablo. Pero desafortunadamente eso es lo que me va a valer a mí a la hora de la hora, cuando yo quiera aplicar mi pase de prensa con la gente de la Comic Con. Entonces, por favor, les pido a todas las personas, aunque no bajen por iTunes el programa, y lo respeto muchísimo, si tienen chance, entren ahí, califiquen el programa, si les nace, si lo hacen con bondad y con mucho amor, pónganos 5 estrellas. Y si no les nace, pues pónganos una, pero al menos pónganos una estrella, porque eso va a contar para mí más adelante cuando aplique mi pase de prensa. Entonces se los agradecería, pero no se preocupen. Estaré subiendo los 3 enlaces, el de FeedBurner, el de iTunes y obviamente también el de Archive.org, para que puedan bajarlo y puedan escucharlo de la manera que ustedes prefieran. Aunque no sé qué tanto les interese escuchar este programa, ya que la primera media hora la estoy desperdiciando de la manera más horrible posible. Pero bueno, al final, cuando ya suba todo a iTunes, podrán ahí bajar la figura de HeroClix, que es cortesía obviamente de nuestros amigos en HeroClix León. Y obviamente también Alberto nos mandó otro link o otro enlace, o mejor dicho, un código para bajar un cómic digital. Y de esa manera ustedes podrán tener el 6º número, si estoy en lo correcto, el 6º número de Battle of the Atom, que es el que vamos a dar el día de hoy. Y ya con eso tiremos todo esto a la basura, excepto decir una última cosa. Gracias a Lioco y obviamente a La Covacha, lacovacha.net, por agarrar este programa y spamearlo por el universo, al igual que la gente de Comicorp. Muchísimas gracias, comicorp.blogspot.com, por igual agarrar este programa y spamearlo por el universo. Y no podemos dejar de dar las gracias a Píldora Atómica y a la Sociedad de los Comiqueros Muertos. ¿Qué tal? Qué bueno que te cae bien a ti, a mí, bueno, ¿qué te puedo decir? Qué bueno que agarren este programa y también hacen el favor de que le informen a la gente que existe. Y también hay muchísimas personas en Twitter que cuando va a empezar el programa anuncian que el programa va a empezar, y también se los agradezco muchísimo de todo corazón. Y ahora sí, la razón por la que hemos estado teniendo todo este debate es para hablar eventualmente de cómics, y ahora tenemos que hablar de él. Lord, tengo muchos temas de los que tengo que tocar el día de hoy. Hay algunos temas muy importantes. Uh-huh. Uno de ellos es que Thor, The Dark World, ya salió a los cines. Sí. Me gustaría empezar a hablar inmediatamente de Thor en este momento, pero lo que tengo que hacer primero es decirle a toda la gente es que va a haber spoilers. Muchísimos spoilers. ¿Por qué? Porque honestamente, si no vieron la película ya, no los considero fans de cómics. Yo, Lorna está de testigo, fui el miércoles pasado. Sí, luego ahí. Para comprar mi boleto para el jueves a las... sería que viernes a las 12, mejor dicho. Viernes a las 12, a las de, la 12 noche. De la noche. Sí, como de jueves para viernes a las 12 de la noche. Me fui a desvelar con tal de ver esta película y ser uno de los primeros en verla. Y pasó algo muy lindo. Ya la gente está tan segura de que las películas de superhéroes se van a sobrevender o no va a haber cupo, que muchos dicen, mejor me espero el otro día, o me espero el fin de semana, o me espero el domingo para que no esté tan llena la sala. Entonces, lo que terminó pasando es que lo iban a poner en dos salas, sala normal y sala 3D. Uh-huh. Como fue una película convertida a 3D, yo preferí verla en sala normal. Pero adivina qué, no pudieron llenar la sala 3D ni pudieron llenar la sala normal. Entonces la gente de Cinépolis, la gente del cine prefirió. Bueno, mira, dime. Si nos oyen, aceptamos su patrocinio. Claro. Gracias. Que sí. La gente de este cine prefirió ponerlo todo en una sala y meter a todos en una sala porque íbamos a entrar en una sala. Entonces nos llevaron todos a la sala 3D, que para mí fue perfecto porque mi asiento del Fantasma de la Ópera estaba abierto porque nadie se quiere sentar ahí. No, obviamente. Excepto yo. Ah, entonces me fui a sentar para ahí. Entonces yo tenía mucho, no tuve ningún problema. Mucha gente se estuvo quejando porque había gente que tenía boletos de sala 3D y tenía asientos asignados. Pero la gente que estaba en la sala normal tenía los mismos asientos asignados. Se estaban peleando para ver qué asiento asignado debería claro, de ser. Claro, no, pues sí. Y tú ves la sala semivacía y dices, señores, ¿en serio se van a pelear por esto? Se atrasó un poquito la proyección por este tipo de problemas tan estúpidos, que son muy de México, déjame decirte. Ese nivel de pelearse por cualquier cosa es algo tan, tan, tan, tan de México. Pero bueno, y más que nada del DF. Sí. Pero bueno, resulta que ya proyectaron la película, la empecé a ver, y lo único que voy a decir es que va a haber spoilers. Entonces mejor lo hablamos después, para que no la gente no se ponga muy tenso. Pero prepárense para eso. Y hablando de spoilers, también tengo que decirles que ya finalmente tengo en mis manos, y de hecho lo anuncié en Facebook, Batman Arkham Origins. Ya lo estoy jugando. No voy tan avanzado como algunas vagos. Me refiero obviamente a Selina Kyle, que está a un paso de terminarlo. Con tres días lo tiene en su casa y ya está a punto de terminarlo, porque Selina en serio aparentemente no tiene nada mejor que hacer que estar jugando ese juego. Bueno, ¿le gusta dormir? No sé cuál de las dos, pero siempre que veo cosas en Facebook se está quejando de algo. Pero curiosamente nunca se quejó de este juego, que yo tengo muchas quejas de este juego. Muchísimas, muchísimas. Antes que nada tengo que decirles, yo no soy un gamer. De ni una de las maneras soy un gamer. Yo sé que a Lorna no sabes a qué me refiero con esta etiqueta. La gente que se autollama gamer son la gente que literalmente no duermen con tal de terminar un juego en la menor cantidad de tiempo. Y después de terminar el juego en la menor cantidad de tiempo, proceden a jugar todas las cosas alternas a este mismo juego. Siempre vienen con algunos extras o algo así, ¿no? Yo no soy así. Yo nomás juego los juegos de Batman porque es el único momento en mi vida que yo me siento Batman al 100%. ¡Ay, qué bonito! Sí, porque curiosamente cuando estoy en el gimnasio no me siento como Batman. Es al final cuando me veo en el espejo semidesnudo y digo, hey, how you doing? Pero entonces tengo muchas quejas de este juego, muchísimas quejas. Tenemos que hablar de eso obviamente también. Y estaba hablando con una amiga acerca de la nueva película de Batman contra Superman, que para empezar detesto ese nombre. O sea, me encanta la idea de que va a estar Ben Affleck en la película. Me gustó mucho el trabajo de Henry Cavill y todos los demás actores, al igual que el director, en la película de Man of Steel. Pero detesto que esta película ya tiene la carga de que va a ser un evento de lucha libre. Literalmente lo que la gente va a ver es ver cómo esos dos grandes amigos, que eventualmente se volverán grandes amigos, mejor dicho, van a empezar peleando. La gente no está ahorita diciendo de qué se trata la película, quiénes serán los villanos, cuál será la trama detrás, qué nos querrán decir. La gente está diciendo ya, quiero ver que Superman golpea a Batman. Quiero ver que Batman mate a Superman. O sea, la gente ya tiene como que esta mentalidad conflictiva, cuando en realidad Batman y Superman son los dos grandes pilares del universo DC. Son esos dos grandes héroes. Y me encantaría que la película se hubiera llamado Superman y Batman, The World's Finest. O que nomás la película se hubiera llamado World's Finest. Y hubiéramos visto un team-up de Batman y Superman, donde primero que nada vemos un pequeño conflicto, porque tiene que haber un conflicto, porque la manera en la que ambos se enfrentan a los criminales de sus respectivas ciudades es muy diferente. Superman llega ahí y busca la manera de, con la menor cantidad de violencia, hacer que se rindan y llevarlos a la cárcel. Batman obviamente llega ahí y con la mayor cantidad de violencia tiene que buscar la manera de detener a estos criminales y meterlos a la cárcel. Al final terminan en la cárcel los criminales. Es nomás la manera en que las en que estos personajes los ingleses subdue, ¿cómo se diría en español? Los detienen. Se me fue la palabra. A mí también, por eso te lo pregunté. Pero donde tienen los criminales es muy diferente, ¿no? Y de hecho, en el caso muy particular de Superman, no lo vimos en la primera película, pero lo vimos en los cómics, el alcalde de la ciudad de Metrópolis le da una autoridad a Superman para trabajar o para hacer como un, tener un funcionamiento similar al de un policía, ¿no? Se llama Deputize. Como podemos ver en las películas de vaqueros, siempre estaba el sheriff y estaba el deputy, que era como que su asistente. Lo mismo hace el alcalde de Metrópolis con Superman. Lo hace un deputy de la policía. Entonces Superman tiene el derecho de arrestar a los criminales. En el caso de Batman, Batman es un vigilante. Batman no tiene, digamos, una colaboración muy cercana con el comisionado Gordon, pero no tiene la autoridad de arrestar a nadie, porque si vimos las brillantes películas de Christopher Nolan, Batman está siendo perseguido constantemente por la policía porque él trabaja fuera de la ley. Trabaja para la justicia, que sin duda, pero trabaja fuera de la ley. Ese tipo de cosas son muy ricas en una película, donde viene este momento de conflicto y después de ahí se viene una amistad. Yo les recomendaría muchísimo leer un cómic que se llama Man of Steel, que hemos recomendado aquí en mil veces, que salió en 1986, que es una, digamos, la primera vez que reimaginaron total y completamente los mitos de Superman, que los agarraron desde un inicio para adelante por John Byrne, donde básicamente dijo: ¿sabes qué? El personaje de Superman funciona mejor si está solo, porque debe ser el último hijo de Krypton, un extraño visitante que viene de otro planeta y nos viene a salvar. Pero si detrás de Superman tienes al Superbebé, a Superboy, a Supergirl, a Supercaballo, a Superchango, a Superperro, lo que terminas haciendo es estás diluyendo Superchango, a Beppo, el Superchango, neta. Y también había un Supercaballo, nena. Cometa, el Supercaballo, okay. Que era un centauro que es, ¿cómo se llama? Se enamora de Superchica. Circe, la maga de la mitología griega, lo vuelve humano y después lo castiga y lo convierte caballo. Entonces él solo puede ser humano cuando pasa un cometa cerca. Entonces cuando pasa un cometa cerca, el caballo se vuelve humano y trata de conquistar a Superchica. Cuando el cometa se va, él se vuelve caballo otra vez y la Superchica dice: oh, ¿qué habrá pasado con mi gran amor? Pero su gran amor, que curiosamente es un caballo. Yo tengo la imagen. Sí, lo mismo pensé. Nomás te voy a decir una cosa. Era la Silver Age. Sí. Que Superchica ande con un caballo. No sé por qué no lo han adaptado en una película pornográfica. Porque ahorita están adaptando todas las películas. Uno de esas ideas. Oye, pero ¿sabes qué? Tengo una llamada. Vamos a ver quién es rápidamente. Ahorita le colgamos. Secretario, ¿con quién hablo? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy en medio de mi programa. Me parece perfecto, que estés muy bien, bye bye. Está casada, relájense. Es una amiga que está casada. Es una amiga que está casada. Soy de nada, soy muy respetuoso a eso. Perdón, yo me la creí. Entonces, ¿a dónde iba con todo esto? A dónde iba con todo esto es que había tantos personajes súper que diluían un poquito a nuestro buen amigo Superman. Okay. Y era algo que no quería nuestro buen amigo John Byrne. Entonces él rehace o reimagina a Superman después de la crisis en Tierras Infinitas. Y si estoy en lo correcto, en el tercer número, Batman y Superman se unen para tener una aventura juntos. Y lo que más me encanta es que Superman no quiere llevarse con Batman, porque cree que Batman es la persona equivocada, ¿no? Darle miedo a la gente no es la onda de Superman. Al contrario, pues Superman lo que busca es que la gente confíe en él. Por eso Superman no usa una máscara. Por eso Superman nunca usa guantes. ¿Por qué? Porque quiere que cuando le dé la mano a alguien, sientan su piel. Y aunque no es humano, sientan algo de confianza por él porque es humanoide. O al menos él se siente humano. Ese nivel de conflicto con Superman y Batman fue divino como fue manejado por nuestro buen amigo John Byrne. Y más adelante tienen más momentos donde descubren la identidad de cada uno del otro y empiezan a confiarse uno en el otro. Y más adelante, cuando Lex Luthor hace un anillo de kriptonita, viene al poder de Superman y Superman se lo entrega a Batman y le dice: Batman, te doy este anillo de kriptonita porque si en algún momento yo pierdo el control y empiezo a matar gente, es tu deber, como el único humano en el que yo más confío, de detenerme. Solo tú tienes el poder de hacerlo y te doy dando la herramienta para que lo hagas. Ese nivel de confianza y de, pues, de cariño de amigos me encanta que se logre manejar entre esos dos personajes. Y es algo que no vamos a ver en una película que se llama Batman contra Superman. Que además ya le quitó el protagónico a Superman Batman, porque la película se debería llamar Superman contra Batman. Pero ya se le cambiaron el nombre. O al menos es el nombre con el que están trabajando ahorita, que esperemos que se lo cambien a World's Finest. Y si vieron la brillante serie animada de Paul Dini y Bruce Timm, primero salió la de Batman, después salió la de Superman, y después hubo un momento donde se unieron los dos personajes en Superman Batman World's Finest, ¿okay? Y es buenísimo porque igual hay un momento de conflicto y un momento de falta de comprensión de cómo los dos trabajan, cada quien descubre la identidad del otro y de ahí en adelante empiezan a poquito tener una amistad hasta que finalmente confían completamente en ellos. Y los villanos de ahí son Lex Luthor y Joker. No es Batman ni Superman. Se ven como, digamos, aliados al inicio conflictivos, pero al final terminan siendo grandes amigos. Entonces es la desfortuna con esta película, que es una plática que vamos a tener muchas veces mientras más se vaya acercando el 2015 con esta película, donde el final del día, porque mucha gente me va a preguntar, ¿y a quién le vas? ¿Quién crees que va a ganar? Honestamente, si Batman y Superman pelea, nadie gana, todos perdemos, porque mientras ellos están peleando, los criminales están haciendo de las suyas. Entonces no queremos que dos grandes superhéroes se peleen. Pero bueno, antes que nos vayamos a nuestro primer corte musical, que espero que ya tengamos la canción lista, 2, 3, ¿sí? Ok, mi bellísima Lorna. El Sosago Chat lo pueden acceder a través de turradioonline.com.mx. Exacto. ¿Tenemos algo ahorita en ese momento? Pues tenemos muchísimas cosas de Kuma Zombie, Ozymandias, Chávez Alvarado, Lowliet, Karmix Boy, Green Joy, El No Muerto, Omar. ¿Hay un Karmix Boy? Sí, hay un Karmix. Ya tenemos una Karmix Girl, ya tenemos un Karmix Boy. Dave Dios Murdoch, mío. Alba Bocho, Bernardo Soto, Logan. Bernardo Soto, ¿qué está haciendo ahí en vez de estar aquí? En vez de estar aquí trabajando. No sé qué hace ahí. Es un flojo. Pero bueno, ¿qué más? Y todos los Joys. Hay muchos Joys ahí. Qué bueno. ¿Pero alguien está haciendo alguna pregunta? Todos. ¿En serio? ¿Te gustaría darme una o dos antes de empezar ya? ¿O quieres que me empiece a quejar de Batman o Arkham Origins? Nos vamos a la canción y regresamos. Sí, mejor me quejo de muchas preguntas. Ok, bueno, voy a quejar un poquito rápidamente de Batman Origins y va de la siguiente manera. El personaje se ve bastante bien. El traje se ve... ¿Ya lo jugaste, Ernesto? Arkham Origins no lo he jugado. ¿Has visto los comerciales? Sí, sí los he visto. Ok, bueno, más o menos sabes de qué se trata la trama. Sí. Es muy simple. Es una trama de superhéroes. De videojuegos. Donde tienes, para las personas que no han jugado muchos videojuegos, que es nadie, la única persona que ha jugado menos videojuegos en toda esta plática soy yo. Básicamente todo es a través de bosses o jefes de capítulo o jefes de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo episodios. Se dice? ¿Perdón? De áreas. De áreas, sí, ajá. Exacto. Y básicamente lo que hicieron acá es un criminal llamado Black Mask, que es como digamos el mafioso más grande de Ciudad Gótica en este momento, contrata a 8 asesinos y les paga X cantidad de dinero a cada uno de ellos, o les promete X cantidad de dinero a cada uno de ellos, para que ellos maten a Batman. Y básicamente lo que tienes 8 niveles, y cada vez que que llegas a cierto nivel, te tienes que enfrentar con uno de los jefes, pasar a ese jefe y tener otras aventuras con los secuaces, con los villanos de menor nivel, pues te enfrentas al jefe y así vas. Eso es algo muy claro en cualquier videojuego. De hecho, en Double Dragon lo tenía. ¿Qué otro juego? Contra lo tenía. ¿Qué otro videojuego más moderno? Porque yo... ¿cómo se llama? Mario Brothers siempre lo ha tenido. Tiene a sus diferentes sí, Koopas, etcétera, etcétera. Y eso está perfecto. Pero desafortunadamente para un juego como Batman Origins, yo vengo acostumbrado de algo mejor, como Arkham City y Arkham Asylum, donde básicamente era lo mismo, pero no se sentía así, no se sentía tan dividido por niveles o por áreas. Era un mundo abierto. Y por jefes. Era un, como tú lo acabas de decir, era un mundo con una historia. Y esta historia fue escrita por uno de los mejores escritores de Batman, que es Paul Dini. Paul Dini, para las personas que no sepan, que honestamente, si escuchan este programa, no sé cómo no sabrán, fue uno de los co-creadores de la serie animada de Batman, de casi la mayoría de las películas directo a DVD de Batman. Su compañero de toda la vida era Bruce Timm, y ambos trabajaron muy bien juntos para crear o recrear los mitos de Batman dentro del mundo de las series animadas. Más adelante a Paul Dini le dieron la oportunidad de escribir algunos cómics, y sus cómics eran mejor que todo lo que estaba sucediendo del lado de Grant Morrison. Grant Morrison estaba escribiendo Batman and Son, estaba escribiendo El Club de Superhéroes, estaba escribiendo todo lo del Black Glove, lo de Batman Rip, etcétera, etcétera. Y del otro lado, en Detective Comics, Paul Dini estaba escribiendo historias detectivescas muy bien escritas, de uno o dos números máximo. Y después escribió la brillante saga de Heart of Hush, que es mucho mejor que la basura llamada Hush de Jeff Loeb y Jim Lee. Entonces, pero nunca recibió, como que digamos, el nivel de atención que estaba recibiendo Grant Morrison por todo lo que estaba haciendo en Batman. Y sin embargo, sus historias son mucho mejor. Y cuando hicieron la de Arkham Asylum, el videojuego, ¿sí lo jugaste, Ernesto? Sí, por supuesto. ¿Qué te pareció? Me pareció excelente. Es excelente. No solo está muy bien al nivel de jugabilidad, si está correctamente dicho eso, playability, que aprietas los botones en cierta secuencia y ves instantáneamente lo que está pasando. Son fáciles de controlar. No te sientes abrumado por todas las diferentes combinaciones. O sea, es como que bastante fácil, bastante simple. Y además de tener todo este lado de superheroísmo o de peleas y de golpes y todo eso, tienes misiones que resolver a un nivel intelectual. Tienes las pistas que te deja el Riddler. Tienes que arrestar al acertijo. Tienes que checar a algunos otros villanos. Tienes que explorar este mundo. Y sí, llegan momentos donde tienes que pasar de un nivel a otro. Tienes que enfrentarte contra algún jefe. Pero siempre se siente muy orgánico dentro del mundo. Funcionó muy bien porque todo estaba contenido dentro del asilo Arkham. Que es algo que, pues... Y de hecho está la historia de cómo sucede, ¿no? Primero se quema Blackgate. Tienen que pasar a todos los prisioneros de Blackgate a Arkham, al asilo de Arkham. Y cuando llega el Guasón, hay una... ¿Cómo se llama? Una, en inglés es mutiny. Una revuelta de todos los prisioneros. Todo fue planeado por el Joker. Entonces todo funciona bastante, bastante bien. La historia o el inicio de la segunda historia, que es la de Arkham City, se me hizo muy... muy ridículo, ¿no? De que básicamente la ciudad gótica pusiera una muralla gigantesca sobre un vecindario y dijera, este vecindario será una prisión. Eso lo hemos visto antes. No sé si viste la brillante película de John Carpenter, estelarizada por Kurt Russell, que se llama Escape de Nueva York. Es una película de los años 80. Es una hermosura de película. Años después, es totalmente atemporal, porque años después no se ve ridícula. Porque tú ves la película de Robocop o ves la película de Terminator, la ves en los años 80 y dices tú, wow, qué padre, qué nivel de tecnología. La ves 5 años después y dices, qué ridículos efectos especiales. Lo mismo pasa con Escape de Nueva York, pero lograron que los efectos especiales no se vean ridículos y que a través del tiempo se sigan viendo bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y básicamente lo que termina pasando es que el nivel del crimen en el futuro cercano de los Estados Unidos llega a tal nivel que tienen que crear una prisión gigantesca para meter a todos los villanos, digo, a todos los criminales. Uh-huh. Hacen una muralla alrededor de Manhattan, que es una isla de Nueva York, agarran a todos los criminales de toda la ciudad de Nueva York y de todos los Estados Unidos y los tiran ahí y les dicen, mátense. Y básicamente se forman pequeños segmentos de criminales o pandillas y se están matando entre sí. El presidente de los Estados Unidos cae dentro de esta ciudad, larga historia, cómo cae dentro de la ciudad, y tienen que mandar al peor criminal de todos, Snake Plissken, interpretado por el brillante actor Kurt Russell, a que tenga que entrar para poder rescatarlo. Es una historia muy simple y es exactamente lo mismo que sucede en Arkham City. El alcalde está ahí atrapado y Batman tiene que entrar para poder rescatar al alcalde. Es muy simple, pero dentro de la simpleza que hay, funciona muy bien, las gráficas están increíbles, la jugabilidad está perfecta, el nivel de pistas que te dan, cómo tienes que atrapar a ciertos villanos, cada vez va incrementando y se vuelve mejor. Y el final es fabuloso. Sí, Dios mío. Para los que no lo han jugado, ni modo, se muere el Joker, pero se muere de una manera muy íntegra al juego, muy orgánica dentro del juego. Muy íntegra a Batman. funciona perfectamente bien. Sí. Funciona perfectamente bien. Y entonces, por eso, en vez de irse hacia el próximo nivel, en este nuevo juego de la saga de Arkham, se tuvieron que ir a una precuela. Entonces, es un Batman más joven, interpretándose y enfrentándose por primera vez en su carrera a un grupo de villanos con los que nunca se había enfrentado antes. Son 8 criminales. Está Killer Croc. Bueno, además de Black Mask, Black Mask contrata a 8 asesinos. A Killer Croc, una mujer, Copperhead. Normalmente siempre había sido un hombre. También está Bane, Deathstroke, Deadshot, el Electrocutioner. Me están faltando 2. ¿Quién más me falta? Firefly y Lady Shiva. ¿Okay? Mm-hmm. Todavía no he llegado a muchos de ellos, pero me he enfrentado ya a algunos. Y está bien, pero se súper siente que todo está dividido por niveles. Se siente cuando te vas a enfrentar al jefe. El nivel de jugabilidad no es tan bueno. O sea, hay muchas veces estás apretando un botón y nomás no hay respuesta. Una de las cosas que me gustaba mucho de Arkham City es que casi que se podías volar por toda la ciudad, porque había momentos donde podías enganchar y de esa manera poder irte para adelante. Aquí hay muchos lugares donde no te puedes enganchar con nada y nomás estás volando y te caes. Pierdes mucho tiempo y eso hace que se vuelva tedioso. Cada vez que pierdes tiempo volando por la ciudad se vuelve muy, muy, muy, muy tedioso. Para poder atrapar al Riddler o al acertijo, tienes que detener todo lo que estás haciendo para solo atrapar al acertijo. Después hay momentos donde estás investigando un crimen y la investigación del crimen se vuelve tedioso porque antes tenías que buscar 2-3 pistas y ya podías avanzar. Aquí tienes que buscar como en uno de los asesinatos tuve que buscar como 8 pistas para poder avanzar. Y dije, no, ¿sabes qué? Llegó un momento en que se volvió muy aburrido. Y ahorita básicamente ya dejé de jugar todo por un rato, nomás para agarrar todas las pistas para poder atrapar al maldito Riddler, porque no me queda de otra. Y tienes que y te juro que todo lo que tienes que hacer se siente muy dividido, nada se siente parte de la misma historia. La historia, te digo, se siente muy simple porque es básicamente llegaron los villanos y Batman los tiene que detener. Eso no lo encuentro como que nada fino, ¿no? Es nomás como que muy obvio. Y es desafortunado y la razón por la que sucede así es porque Paul Dini no está siendo parte de Arkham Origins. Entonces no es una historia congruente que podría ser hasta una película o un cómic. Es casi casi como Injustice. Para las personas que ya jugaron Injustice es básicamente aquí está el héroe y aquí está el otro héroe. Uno es malo, uno es bueno y se van a golpear. Básicamente así está dividido Arkham Origins. Y es una tristeza en serio porque después de 2 grandes juegos tenemos un juego que está X, que está 2-3, cuando podía haber sido un gran, gran, gran juego. Pero, obviamente, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Batman y yo somos uno. Y el único momento en mi vida que yo me puedo sentir como Batman es cuando juego Arkham Origins o Arkham Asylum o Arkham City. Entonces llevo ya 4 días obsesionado con terminar el juego. Pero ya no lo estoy haciendo por gusto, no lo estoy haciendo por placer. Lo estoy haciendo porque, como ya lo empecé, lo quiero terminar. Y lo estoy haciendo como, ¿cómo se llama esto? Como robot. Nomás para que veas qué nivel de robotismo estoy utilizando. Pongo en una de mis... Lorna lo sabe que estoy obsesionado con las computadoras. Entonces tengo 2 pantallas. O sea, en una pantalla estoy jugando Batman Arkham Origins en mudo. Y en la otra pantalla tengo la tercera temporada de Walking Dead. Entonces estoy medio viendo Walking Dead, medio jugando el juego. Y a pesar de que mi atención está dividida, No estoy perdiendo el juego, nomás estoy avanzándolo, pero no lo estoy avanzando por gusto, por amor, lo estoy avanzando porque no me queda de otra. Cuando me tocó hacer esto mismo con Arkham City o con Arkham Asylum, antes de nada estaba jugando el juego con todo el volumen, concentrado total y completamente para oír la historia y lo que estaba pasando, porque era casi casi como estar viendo una película de Batman al mismo tiempo que tú eres Batman. Estás viendo una película de Batman a través de los ojos de Batman. Pero Arkham Origins, desafortunadamente, lo sentí muy, muy, muy bajo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Excepto decirles que es tiempo de ya irnos a nuestro primer corte musical. Lorna, ¿tenemos la canción de Bush lista? Sí, ya está. Como todos ustedes saben, mi corazón ha sido roto y destrozado. Pero poquito a poquito, utilizando un poco de cola loca, lo estoy pegando poco a poco. Pero aún así, creo que sí es importante seguir dedicando canciones para poder exorcizar este amor de mi corazón. Nos vamos con esta bellísima canción de Bush y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. We'll be right back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Ya estamos de regreso y creo que es tiempo de lanzarnos directamente a todas las preguntas del Soho Chat. Pues también checar las preguntas que tenemos en el Twitter. Pero antes que eso, me gustaría nomás decir algo, que en serio, a veces tienes ganas de agarrar a la gente y decirle, señores, ¿crees que no lo sé? ¿Crees que lo hago, que no lo hago a propósito? Lorna, ¿me puedes decir o leer, mejor dicho, el comentario de Loliet, por favor? Dice, Carlos, yo ya envié mi historia de Flash. Y luego dice, Carlos, creo que te debiste esforzar un poco más con las preguntas. Loliet, ¿qué te puedo decir? Voy a tratar de no ser tan agresivo como tiendo a ser cuando la gente cuestiona mi metodología. Porque Otoniel, le mando un fuerte saludo allá en Poza Rica, por poco lo pierdo como amigo por ser tan agresivo con mi metodología. Y también por poco pierdo a Calo Amalgam, que ahí en Guadalajara. Entonces voy a tratar de tomarlo light. Les voy a contar la historia de cómo empezó todo esto. Hace mucho tiempo la gente de la Quinta Dimensión le pidió a Francisco Espinosa que en este programa hiciera preguntas triviescas, tres preguntas, y de esa manera la gente de la Quinta Dimensión nos daría un cómic de gran valor para poder regalar, ¿ok? Nuestro buen amigo Mr. Mitch Spitlick pidió que yo jamás hiciera las preguntas, porque tiendo a pasarme de lanza cuando hago las preguntas, y le pidió a Francisco Espinosa que lo hiciera. Curiosamente, en el caso de Francisco Espinosa, no se pasaba de lanza con las preguntas, pero las hacía tan complicadas que a veces él mismo se confundía con las respuestas. Larga historia, pero no hablemos de eso. Retomando, yo, cuando Francisco y yo partimos a diferentes lugares, él se quedó con Comic Conexión, yo empecé con Comic Manía. Pasó lo mismo, la gente de la Quinta Dimensión me pidió que yo hiciera las preguntas y las empecé a hacer. Y las hacía antes de irnos al corte musical, y después del corte musical como que ya revisábamos quién las había contestado correctamente, más o menos. Okay. Desafortunadamente, mucha gente empezó a cuestionar la metodología de eso, porque hay muchas personas que no pueden escuchar este programa en vivo. Y hay muchas personas que, aunque lo puedan escuchar en vivo, lo tienen que escuchar bajito o tienen algunos problemas. Y me empezaron a pedir 20,000 maneras alternas a que las preguntas salieran, porque también resulta que a veces yo las leía muy rápido o no me explicaba muy bien cuando yo las decía, y de esa manera había algunos conflictos. Entonces yo, con tal de ser buena gente, decidí escribir las preguntas por Twitter, lanzarlas por Twitter para que cualquier persona que tenga Twitter en su smartphone, que es básicamente todo el mundo, pudiera contestar esas preguntas de manera mucho más rápida, mucho más clara, no hubiera dudas y no hubiera cuestionamientos. Desafortunadamente, yo lo que he descubierto, como muchos de ustedes lo han descubierto también, tiene solo 140 caracteres cuando estás escribiendo algo en Twitter. Por ende, mientras más complejas hago las preguntas, tengo menos espacio para hacerlas. Y algo que también descubrí es que no importa qué tan fácil o qué tan difícil sean las preguntas, lo que en verdad causa problemas o causa que hay una persona que gane y otra persona que no, no es la velocidad en la que puedan encontrar las respuestas a las preguntas, sino es la velocidad en la que las puedan escribir y mandarlas a través del correo electrónico. Eso es lo que es en verdad el verdadero reto, no responder las preguntas. Por eso hago preguntas muy simples como, ¿quién es el director de 28 días después? Para cualquier persona que es un fan de los, ¿cómo se llama?, de los zombies, lo puede contestar bastante rápido. O, ¿quién fue el creador de la cuatrilogía o la gran saga de zombies que empieza con La Noche de los Muertos Vivientes? Pues todo el mundo sabe cuál es la respuesta a esa pregunta. A ver, dame un segundito. Sí, bueno, ¿a quién tengo en el teléfono? ¿Sí? Ah, ¿cómo estás? Estoy en medio del programa, sí sabes, ¿no? No te preocupes. Dime. Me parece perfecto, Osmin, que estás muy bien. Bye, bye. Tenemos a Osmin directamente desde Editorial Camite. Bueno, es el día de las llamadas para Joy. Efectivamente, sí, todas las llamadas en el momento equivocado. Pero a donde iba con todo esto es, Loliet, yo sé que las preguntas son fáciles. Loliet, yo sé que las preguntas son brutalmente, estúpidamente fáciles. Pero yo les hago con tal de que la gente conteste y participe, uno. Y honestamente, no importa qué tan fáciles sean, el verdadero reto es que tan rápido me van a llegar a mí. Entonces, por favor, no cuestiones mi metodología, no produzcas el programa. Ya tenemos demasiados productores ejecutivos en este programa para empezar, que constantemente quieren brincar no solo mi autoridad, sino también la autoridad de la bellísima Lorna. Como acabamos de tener a una persona que ya le dijo a Lorna no solo en qué momento va a utilizar el teléfono, sino qué música quiere que corra debajo de su conversación telefónica. Entonces, por favor, Gracias por tu opinión. Muchísimas gracias por tu ¿cómo se llama? Por tu historia de Flash. Gracias por estar interesado en cómo trabajan las preguntas de este programa. Pero créeme, si lo hago es porque así es como debe de ser hecho. Porque, perdón que te lo diga, yo llevo ya 10 años haciendo un programa de radio y creo que tengo algún indicio de cómo se deben hacer las cosas. Yo sé que tal vez tú piensas que sabes más que yo y no diría que estás equivocado. Puede ser que tienes toda la razón y sepas muchísimo más que yo. Pero cómo se hace Comic Manía, eso solo lo sé hacer yo. Por eso es que yo soy el locutor principal de Comic Manía. Pero no hablemos de eso, Lorna. Hablemos de otras preguntas. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Tengo por aquí también... Uh-huh. Nos dice... Ay, no. Es que acaba de saltar otra pregunta. Hola, Comic Manía. ¿Pueden decirme si recomiendan un TP que se llama Storm? Es la historia de amor entre Storm y Black Panther, el perro ganso. No, no te lo recomiendo y te voy a decir por qué. Salió de la nada. Cuando ese tipo de amor en serio debe de... o ese tipo de romance en serio debe de tener un cierto peso, es cuando viene desde un inicio y poquito a poquito se va construyendo y se va construyendo y se va construyendo hasta que llega un momento donde dice, sabes que estos personajes tienen que estar juntos. Por decir mal que bien, hay un romance muy conocido por todos y cada uno de ustedes, que es el de Reed Richards y Sue Storm. El romance entre ellos dos empieza desde el primer número de Los Cuatro Fantásticos. Y poquito a poquito, poquito ese romance va creciendo hasta que finalmente culmina en la boda de ellos dos. Lo mismo por decir con Mary Jane y Peter Parker. Ellos se conocen en un número y tienen un romance, se separan, se acercan, se separan, se acercan. Está con Gwen Stacy, la otra está con Harry Osborn. Separan, se acercan, se separan, se acercan. Y finalmente tienen una boda en la cual funcionó por un tiempo y después la gente de Marvel se quejó y la dejó de existir. Lo mismo también por decir con la Visión y la Bruja Escarlata, donde primero hay un encuentro de miradas, poquito a poquito hay todo un tipo de romance que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, hasta que finalmente tiene algo que sucede. En el caso de Tormenta con Black Panther, fue creado exclusiva y exclusivamente para vender más cómics. Fue todo un retcon. Los personajes se habían conocido o se habían pasado en algunos momentos, en algunas historias, y jamás había habido este momento de hola, T'Challa, ¿te acuerdas cuando nos conocimos en África? Ah, sí, claro que sí, Ororo. Me acuerdo de este momento. Nunca se había establecido que había una relación previa de amigos, de amantes, de nada. Y en el caso de esta historia que tú mencionas, hicieron lo que se llama un retcon o continuidad retroactiva, donde deciden que estos dos personajes se conocieron cuando eran niños, mucho tiempo atrás, cuando ella, después de ser huérfana, creo que unos tipos... ella y sus papás estaban en un edificio y si recuerdo bien, creo que hubo un acto de terrorismo y se cayó, explotaron el edificio y se mueren los padres, ella queda huérfana, huye del orfanatorio, etcétera, etcétera, y encuentra a T'Challa cuando están niños ahí en la, ¿cómo se llama esto? En la fauna africana, en la sabana africana, y se enamoran. Pero eso nunca fue establecido antes y nomás salió para que tuvieran cuatro números que vender y todo concluyera en la boda entre esos dos personajes. Entonces yo digo, fue un romance construido para vender cómics, no fue un romance que salió de manera orgánica. Y curiosamente, T'Challa se había casado ya antes con una reportera americana, igual una mujer afroamericana. Y dices tú, bueno, al mínimo aquí hubo un proceso donde los personajes se conocieron, las personas llegaron a un nivel de entendimiento y de ahí procedieron a casarse. Entonces, yo no siento que sea un buen cómic. Y de hecho, ahorita ya, después de todos los sucesos durante Avengers contra X-Men, ya se van a separar. De hecho, están como que en guerra los X-Men contra la gente de Wakanda. Entonces, no sé qué tanto valga la pena. ¿Hay otra pregunta, Lorna? Sí, también tenemos a Draco. Ajá. Hola, Joey. ¿Nos puedes contar de las historias que involucran al Collector? Ah, pues, honestamente, buenas que sigan buenas, son pocas, ¿no? Porque el Collector nunca ha sido un personaje que haya salido mucho. Siempre sale más el Grand Master. Para las personas que no sepan quién es el Grand Master, es un tipo que le encanta los juegos de... ¿Cómo se llama esto? En inglés es board games. Juegos de mesa. Juegos de mesa, ¿no? De hecho, el ajedrez es su favorito, pero él le gusta jugar ajedrez no con piezas de plástico, sino le gusta jugar ajedrez con superhéroes y supervillanos. Entonces siempre él actúa como a los villanos y le pide, con la persona con la que está compitiendo, juega con los héroes y básicamente tienen como que este juego de ajedrez. Y es lo que sucede. Y él ha aparecido muchísimas veces más porque siempre es como que más interesante que llegue un tipo y dice, voy a jugar un juego contigo, a que llegue alguien a decirte, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu capa, te la voy a quitar para ponerla en mi colección. En el caso del Collector, básicamente eso es lo único que hace, colecciona cosas. que creo que muchos lectores de cómics tienen mucha empatía con este personaje, porque todos tenemos ese nivel de locura a la hora de coleccionar. Pero bueno, las mejores historias de él serían, está la saga de Korvac. Para las personas que no sepan cuál es la saga de Korvac, va de la siguiente manera. Korvac era un tipo que del futuro. Cuando el futuro, o cuando la Tierra es invadida en el futuro por los... ¡Ay, maldita sea! ¿Cómo se llaman estos tipos? Son verdes, parecen lagartos. ¡Ah! No puede ser que se me esté olvidando el nombre de esos estúpidos. Los Badun. Sabía que te tenía que acordar. Los Badun, que son un tipo de como lagartos humanoides o antropomorfos. Llegan a la Tierra, invaden la Tierra, matan a toda la gente, matan a todos los héroes, o a la gran mayoría de los héroes, y los guardianes de la galaxia del futuro son los que se enfrentan contra ellos. Resulta que los Badun controlan a la mayoría, gran parte de la Tierra, y hay algunos humanos que trabajan con los Badun. Michael Korvac es uno de esos humanos que trabaja con los Badun. Llega un momento de estar trabajando con él, se desmaya a mitad de su trabajo, la gente de los Badun lo agarra, le cortan el cuerpo o le dividen el cuerpo de la cintura para abajo, se la quitan, la tiran a la basura y le pegan una computadora orgánica en la parte inferior de su cuerpo. Entonces él tiene como una, él es mitad hombre, mitad computadora, y él odia hacer esto, pero sigue trabajando con los Badun. Llega un momento en donde Galactus se acerca a la Tierra, Korvac se conecta a las macro supercomputadoras de Galactus, adquiere conocimiento cósmico, y no solo eso, adquiere poder cósmico, y llega y se vuelve un ser de energía cósmica y puede recrear su cuerpo como era antes de que los Badun le cortaran la mitad del cuerpo. Empieza a enfrentarse contra los guardianes de la galaxia, se va al pasado, y básicamente lo único que él quiere es vivir una vida normal. No quiere enfrentarse a los guardianes de la galaxia, no quiere ser un supervillano, nomás quiere ser un dios que vive en los suburbios. Y párale de contar. El coleccionista está muy interesado en adquirir a este individuo para que sea parte de su colección, porque es poder total y es un ser único, es un ser humano con poderes cósmicos. Entonces quiere tenerlo para su colección, pero como sabe que no se le puede acercar directamente, manda a su hija para que su hija lo pueda seducir y de esa manera lo pueda controlar. Se me olvida el nombre de su hija, ahorita empieza con C o con K su nombre, se me acuerda. Resulta que esta niña, si lo puedes checar ahí, mi querido Ernesto, Brainiac 5, chequen la computadora, por favor. La hija del coleccionista, nomás pones a Korvac Saga, y ahí debe de aparecer el nombre de su hija. Empieza con K o con C, se me olvida. Pero resulta que esta niña se enamora de Michael Korvac y abandona a su padre, y ella y Korvac se vuelven amantes, y eventualmente él comparte mitad de su poder cósmico con ella, que se me hace como algo bastante lindo, ¿no? Obviamente los Guardianes de la Galaxia llegan, van al pasado, se juntan con los Avengers, y obviamente con las cosas de inteligencia, ¿cómo se llama? Los datos que les puede dar el coleccionista, se pueden enfrentar más de manera más certera contra Michael Korvac. Y esa fue una de las grandes apariciones de nuestro buen amigo el coleccionista. Hay dos apariciones más que se me hacen interesantes. Hay un cómic de tres números que se llama Contest of Champions o Concurso de Campeones, donde el Grandmaster se enfrenta a la muerte misma para que ellos elijan a héroes como sus campeones. Hagan que estos héroes... ¿Sí? Karina se llama. ¿Karina? Karina. Karina, muchas gracias. Para eso te tengo aquí, porque ese tipo de cosas se las puede hacer mucho mejor que yo, porque no puedo hablar y escribir al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Entonces, resulta que esta niña... traiciona a su padre para poder quedarse con él. Y en el caso de Contest of Champions, lo que pasa es que la muerte y el Grandmaster utilizan a los héroes de la Tierra para jugar estos juegos de mesa o estos juegos de ajedrez. Gana el Grandmaster, y lo que pide el Grandmaster es que su amigo el coleccionista regrese a la vida. No sé en qué momento, el tiempo atrás, el coleccionista murió en un enfrentamiento con alguno de los héroes de la Tierra. Entonces él estaba muerto, el Grandmaster se enfrenta a la muerte le concede su deseo, regresa al coleccionista a la vida y mata al Grandmaster, porque para que alguien regrese a la vida, alguien tenía que morir y tenía que ser del mismo nivel que él, y obviamente es el Grandmaster. Lo que termina sucediendo es que mucho tiempo después, en unos anuales de los Avengers y los Avengers de la costa oeste, el coleccionista se enfrenta a la muerte para conseguir la liberación de la muerte del Grandmaster, o del reino de la muerte del Grandmaster. Y eso también sucede con el coleccionista, que también se me hace interesante. Y ya la última historia, que es muy buena, que involucra no solo al coleccionista, sino al Grandmaster y también al resto de los viejos del universo, los antiguos del universo, para las personas que no sepan, alguna vez lo expliqué, los Elders of the Universe o los Antiguos del Universo son estos personajes que nacen al mismo tiempo que nace el universo, toda su raza muere, pero ellos, por su interés, por una cosa, logran sobrevivir. En el caso del Grandmaster son los juegos, en el caso del coleccionista es su colección, y resulta que ellos eran como 8 personajes, todos los Antiguos del Universo unen fuerzas para destruir a Galactus, con la idea de que si muere Galactus se creará un nuevo Big Bang donde morirá este universo y se creará otro universo. Y cuando se cree este otro universo, los Antiguos del Universo querían ser las primeras criaturas en este universo para que ellos puedan crear este nuevo universo. Esto todo sucede en las páginas de Silver Surfer, escrito por Steve Englehart, dibujado por Marshall Rogers. Buenísimos números. Y obviamente no puede faltar ahí como una buena historia del coleccionista cuando se enfrenta contra nuestro buen amigo Thanos en Thanos Quest. Son 2 números buenísimos donde Thanos va con todos los Antiguos del Universo y se enfrenta contra ellos para poder ganarles las gemas del infinito, de esa manera poder crear el guantelete infinito y de esa manera poder crear una guerra contra los héroes de la Tierra y contra el universo entero para satisfacer a su amante, la Muerte. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos ¿viste también... qué rápido puedo decir ese tipo de cosas cuando no me está interrumpiendo la Legión del Mal? Rodrigo Díaz Paz, uh-huh, te dice que te agradezca que le recomendaras Jupiter's Legacy. Qué excelente, bueno, cómic. ¿Sabes qué? En serio, creo que esta relación que tengo con Rodrigo ha sido muy fortuita para ambos. Primero me dio un compañero para la San Diego Comic Con, que estuvo cargando mi mochila y tomándome fotos sin camisa. Déjame decirte, eso toma un verdadero amigo para que tome fotos sin camisa. Y del otro lado de esta relación simbiótica, le he recomendado grandes cómics. Que es muy curioso porque él compra muchos cómics y tiene muy buen gusto, pero por alguna razón u otra estos cómics como que no habían llegado a... No se había enterado de ellos o no sé qué onda, porque me acuerdo Planetary en su momento fue un hitazo y él no lo había leído. Afortunadamente nos conocimos en un excelente momento en la San Diego Comic Con y pudo conseguir una gran cantidad de cómics a un muy buen precio. Y de esa manera ya ahorita conoce todos esos cómics. Pero bueno, qué bueno que te gustaron Jupiter's Legacy. Desafortunadamente, Frank Quitely es tan lento para dibujar que los cómics son bimestrales. Y entonces hace que la espera sea eterna para el número 4. Y terminó tan fuerte el número 3 que, a ver, no sé si podemos aguantar para la llegada del número 4. ¿Algo más? Santiago el Mago. Un saludo al Mago de Oz. Dios manda saludos y a todos en cabina. Bueno, obviamente, pues a Ernesto, ¿verdad? Claro. Le mando saludos. Gracias. Luego, otro saludo de Rodrigo Díaz Paz. Creo que se había llegado antes. Ok. Kuma Zombie. Saludos. Pasa okay. La dieta. ¿La dieta Wolverine? La dieta Wonder Woman. Ah, ok. Y dice, Joey, habla de an Animal Man, please. Okay. Y pon a Westlife o Magneto, el grupo musical. Aclara por aquello de Magneto. Ah, claro, claro. Yo a mí me encantaría ponerte algo de Magneto, porque la de Vuela Vuela es uno de mis hits. No sé si la tengamos, pero si la tenemos, te lo ponemos al mero, mero, mero final. O algo de seguro algo, tienes algo de Westlife por ahí. De Westlife sí tengo. Pues si quieres pones la de... ¿cómo se llama esta? Ahorita lo vemos y te la dejamos y te la ponemos para el final del programa. Bueno, de Animal Man te puedo decir esto. Animal Man, mejor conocido como Buddy Baker, tiene uno de los peores orígenes que jamás puede existir en el planeta Tierra. Ahí te va, chécate esto, Lorna. Tú dime qué tanto sentido tiene esto, ¿ok? Sí. ¿Qué fue eso? Es que sí está la de Vuela Vuela. Ah, sí, perfecto. Le pondremos la de Vuela Vuela para el final del programa, cuando ya no nos interese el rating. Chécate esto con Animal Man, Lorna. Es un chavo que está cazando en el bosque, ¿ok? Encuentra una nave espacial. Se mete a la nave espacial. La nave espacial explota. O creo que ni se mete, creo que se acerca a la nave espacial. Y la nave espacial explota, ¿ok? Cuando él se levanta, después de esta explosión, descubre que él puede absorber los poderes de los animales que estén cerca de él. Ajá. Si está un perro cerca de él, absorbe todos los poderes del perro, una mosca, una ave de cualquier tipo, un gato de cualquier tipo. Pero ¿en qué momento tiene que ver una estúpida nave espacial que explote en tu jeta? De hecho. Para que te vuelvas a uno con los seres animales. O sea, se me hace una de las cosas más ridículas del mundo. Sí. No. Te voy a contar otra historia. Perdón que te interrumpa, mi querido Ernesto. No creo. Sí. Te voy a contar otra historia y tú dime qué tan lógica hace. Something, la cosa del pantano. Alec Holland es un bioquímico que inventa un suero especial o una fórmula especial que se le aplicas a cualquier tipo de planta y hace que crezcan a fuerzas. puedes agarrar cualquier tipo de planta, ya sea de frutas, de verduras o planta, o cualquier tipo de cosa que crezca en la tierra, la pones en el desierto, le aplicas esta fórmula y obliga a que esta planta crezca, aunque no sea el lugar correcto donde pueda crecer. ¿Por qué lo está haciendo? Para alimentar a la humanidad, para que nadie jamás en la vida tenga problemas de alimentación. Unos tipos le quieren robar la fórmula y hace que explote una bomba en su laboratorio. Cuando explota la bomba, toda esta fórmula se le pega a su cuerpo y él está en llamas. Él corre hacia el pantano, porque obviamente este laboratorio estaba en el pantano. Cae en el pantano, ¿okay? Y todas las plantas a su alrededor le forman un nuevo cuerpo. Porque como él es un ser humano lleno de esta fórmula, afecta a la vida de plantas, a la vida... ¿cómo se llama? La flora. La flora que está a su alrededor, y le crea un nuevo cuerpo y se convierte en la cosa del pantano. Y por ende, su cuerpo, como estaba todo dañado por las llamas, le crea este nuevo cuerpo y no puede regresar a su humanidad. Esa es la primera versión. Hay tres versiones. La primera versión de la cosa del pantano. Pero dentro de la lógica de un cómic, ¿funciona o no funciona? Sí. Dentro de la lógica de un cómic, ¿no? Porque estás hablando de plantas todo el tiempo. Constantemente estás hablando de plantas y las plantas crecen y esta fórmula crea algo diferente en la flora. O sea, la flora no está trabajando como debería de trabajar, está trabajando de manera diferente porque está siendo afectada por esta fórmula. Uh-huh. Dentro de la lógica de un cómic funciona también como una araña radioactiva mordiendo a Peter Parker, uh-huh, o una bomba gamma creando a Hulk, ¿no? Sí. Pero ¿en qué momento cortas de una nave espacial explotando en tu cara a que ya eres uno con la vida animal del planeta? No tiene sentido. No tiene el menor sentido. No. Pero curiosamente tiene un traje precioso. Y creo que por ese estúpido traje que estaba muy bonito, que era naranja con azul, aunque no lo creas, funcionaba muy bien. Siempre estaba volando ahí por el universo DC. Nunca hacía nada. Pero aparecía por aquí, aparecía por allá. Tuvo algunas apariciones en la Crisis en Tierras Infinitas. Y lo que termina sucediendo es que después de la Crisis en Tierras Infinitas en el 86, DC estaba muy experimental y le dio a muchos creativos de Inglaterra y muchos creativos americanos oportunidad de hacer cosas diferentes con héroes ya preestablecidos. Por decir, salió el brillante Escuadrón Suicida, o el Suicide Squad, donde agarran... La idea del Suicide Squad era básicamente agarras a criminales y los mandas a una misión suicida, y si mueren no importa, son criminales. Pero aquí lo cambian a que son supervillanos que los obligan a ser parte de este escuadrón y los mandan a lugares donde pueden morir. Y si se mueren, pues no importa, son supervillanos. Pero el hecho de que eran supervillanos y no seres humanos normales es lo que hace interesante al Suicide Squad de esta época. Y como eso, hicieron varias cosas experimentales con muchos superhéroes y decidieron darle una oportunidad a Animal Man. El encargado de darle vida a este personaje es Grant Morrison. Y cuando lo empieza a tocar, hace historias muy de superhéroes, ¿no? Hay un personaje que se llama, chécate esto, Bwana Beast, o la bestia blanca. Uh-huh. Bwana Beast. ¿Cómo no, osito polar? No. Es Tarzán con un casco. No lo pongas de otra manera. De hecho, de seguro, si va a hablar Gustavo, va a hablar en este momento para decirnos que su aparición en Brave and the Bold fue la mejor del mundo. Bwana Beast es literalmente el Tarzán de DC. Y sus poderes es el siguiente. Él es ¿cómo se llama esto? Cazador. Ajá. Que va a África a matar, ¿cómo se llama? Elefantes y leones y todo ese tipo de cosas. Queda herido en una cueva. Un chango, un orangután, agarra y lo ayuda a recuperarse y le da un tipo de suero, que este suero lo hace súper fuerte, y le da una máscara para que él se vuelva el guardián de África. Y esta máscara le da el poder de agarrar a dos animales, unirlos y crear un nuevo animal. Por decir, puede agarrar un tigre y agarrar un elefante y crear un nuevo animal con la fuerza del elefante, pero con la velocidad del tigre, ¿no? O puede agarrar una gacela y un pájaro y unirlos y tienes una gacela pero alada, ¿no? Hablando del rey de Roma. Pero resulta que este personaje, Bwana Beast, alguien le rapta a su orangután, que es como que también su casi su madre. Entonces, y le raptan a su orangután para hacer experimentos con este orangután, ¿no? Él, Bwana Beast, va a rescatar al orangután y se enfrenta dos o tres veces con Animal Man hasta que logran solucionar todo. Pero eran historias de superhéroes muy simples y se aburrió Grant Morrison de hacer esto Y lo empieza a complicar, a complicar, a complicar, hasta que llega un momento donde empieza a romper la cuarta pared y cosas muy extrañas empiezan a suceder. Y de hecho, una de las primeras cosas extrañas es que se enfrenta contra el coyote de las caricaturas de los Looney Tunes, el que persigue al Correcaminos. Y después, a mitad de enfrentarse contra un villano, el escritor del cómic, Grant Morrison, borra al villano de la existencia porque dice, este villano no sirve para nada. Y llega un momento en que se vuelve una metaficción el cómic de Animal Man, y se vuelve más allá, que aquí está el villano y aquí está el héroe y van a pelear, y se vuelve un comentario de los cómics de los años 80. Tengo a Gustavo Martínez en el teléfono para variar. Mi querido Gus, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿y usted cómo está, señor Joy? Más sexy que nunca, pero no hablemos de eso. ¿Qué te parece si hablamos de Animal Man? ¿Qué tan buenos son los 24 números que escribe Grant Morrison? Son excelentes, es de lo mejor que hubo en los años 80. Ok. De la renovación que tuvo DC, porque hay que decirlo, son anteriores a... Seguramente ha de ser la llamada de Bernardo que quiere entrar. ¿Tienes a Arturito ahí o qué onda? ¿Tengo a quién? Es que sonó bien extraño porque como que quiso entrar otra llamada y sonó al ruidito de Arturito. No, yo no pongo a Arturito, eso déjaselo a Bernardo Sol. De seguro, pero a ver, nos estabas diciendo que fue como esta gran renovación. Antes de que existiera Vértigo, existieran varios títulos que se volverían Vértigo, que son Sandman, Swamp Thing y Animal Man. Sandman, Swamp Thing, uh-huh. Hellblazer. Sí, sí, sí. Y Black Orchid. Hellblazer, Swamp Thing, Animal Man. Black Orchid. Y Black Orchid. Bueno, pero Black Orchid sí ya nace en Bueno, pero fue una miniserie antes. Fue el primero de los de Vértigo. Pero no, ella fue una miniserie antes y después salió su título de Vértigo. Ah, igual que Books of Magic, primero fue una miniserie. Efectivamente. Y ya luego fue la serie que hubo en... Que Books of Magic, pues para el que los quiera leer, es el antecedente de Harry Potter, pero bien hecho. Muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho, mucho más adulto, mucho más mejor pensado. Y la miniserie es una maravilla, la de Books of Magic. Ajá. Y Animal Man, sí, Wanna Beast es la neta. De hecho, te referiste muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy frívolamente del señor. Sí. Cuando es uno de los números de Animal Man mucho mejores construidos, precisamente porque Buena Vista también tiene el poder de mezclar animales. Sí. Ajá. Y lo que se trata de ese número es de la protección de la... De los animales, sí, porque de la gente que experimentaba con los animales. Al experimentar con los animales hacen una crueldad más inhumanos que los animales mismos. Efectivamente. Ajá, eso es lo que trata de hacer ese número. Sí, Buenavis es el mejor héroe que hay en Brave and the Bold. Vean el capítulo que... Donde la Liga de la Justicia lucha contra Starro. Sí, es muy bueno. Muy bueno, es muy, bueno. Muy bueno. El meterse con... Willy Coyote. Sí. O el Coyote del Correcaminos, como lo conocemos en México. Fue el número 5, si está en lo correcto. De Grant Morrison. Pues es porque es donde empieza Animal Man a entender que él es un producto, que él es un ser de ficción. Uh-huh. ¿Qué es lo más interesante? Porque si se hubieran quedado... No digo que su aventura con Buena Beast hubiera sido mala, pero es muy obvia. Tienes aquí al héroe. Y aquí tienes a un héroe que en este momento está actuando, entre comillas, como villano. Porque está cruzando la ley y la justicia. Tienen este momento de falta de comprensión y de conflicto. Todo se resuelve y después unidos pueden rescatar a este orangután. Muy bien hecho, pero es muy obvio. Es como cualquier otro cómic. Pero en el momento que sale Wile E. Coyote o el coyote del Correcaminos... Y todo se empieza a transformar en otra cosa, en un comentario de lo que estaba pasando, en una metaficción, en que él mismo descubre que él es parte de esta ficción. Y lo más interesante, cuando él descubre que el verdadero villano de todos los cómics es el escritor. Uh-huh. Porque el escritor, para entretener a la gente, procede a agarrar a este héroe y hacerlo pasar a través de retos cada vez más difíciles para mantener entretenida a la gente. Y ese nivel de comentario no existía en ningún cómic de los 80s, ni lo que hacía a Alan Moore se atrevía a cruzar esta ventana o romper esta cuarta pared y hablarle directo al público. Y en el momento que lo hace Grant Morrison, mucha gente lo quiso hacer de manera muy obvia y muy torpe. Creo que yo sé, y voy a ofender a muchísima gente, incluyendo a nuestro amigo Spike Valentine, todo lo que vemos con Deadpool escrito por Joe Kelly en su cómic, no lo inventa Joe Kelly, no lo inventa Rob Liefeld y no lo inventa Deadpool. Todo esto es algo que se crea en Animal Man y le dan un uso en Deadpool. Pero no es nada original. Es algo que viene de este cómic. Y en este cómic lo hicieron con una necesidad más interesante de comentar lo que estaba pasando. Y de hecho, uno de, los comentarios de Grant Morrison es lo doloroso que fue para él el decirle adiós al universo DC del pasado. Recordarás que hay un momento muy bonito donde el Psycho Pirate, que es la única persona que recuerda todo lo que aconteció en, en la crisis en Tierras Infinitas, revive a muchos de estos héroes ridículos de los años 70 y 60. Bueno, no los revive, sino que Wally, bueno, no, Animal Man, sí. Woody, empieza, de hecho, ¿qué nombre? Woody. Buddy Baker. Bueno, Woody Baker, aparte. Woody empieza a vivir toda una odisea y se va a un maravilloso sitio que es el limbo de los cómics. Ajá. Donde, o sea, que es donde viven todos los héroes olvidados de DC. Sí. O todos los personajes que alguna vez hizo DC y que como ya no pegaron o ya no funcionaron comercialmente, terminan en este limbo. Sí, muy bonito. Si a alguien le importa, la referencia más básica o los quiere conseguir, aparte que son una maravilla, es que en ese limbo, en ese momento, estaban ahí el sindicato del crimen. Sí. Ah, porque ellos murieron. Sí, porque llevaban además, pues... Sí, ellos mueren en la crisis. Sí, en el primer número. Y aparte de eso, tenían pues casi 15 años que nadie los usaba. Ajá. Pero, pues... hay ciertas cosas, y yo lo digo de vez en cuando en este programa, que hablar de ellas es muy torpe, porque tienes que tener la experiencia tú y tener como esta comunión con el cómic. Ve de Venganza es uno de ellos. Si te cuento la historia es muy simple, contada, pero cuando lo lees, Ve de Venganza es muchas cosas excepto simple. Lo mismo con Animal Man. O sea, te lo puedo contar y puede sonar muy simple, pero tener este momento de comunión con el cómic, es decir, ¿sabes qué? Lo que estaba haciendo Grant Morrison estaba muy por encima de la gran mayoría de cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Desafortunadamente, Grant Morrison ahorita cree su propia prensa y las cosas que hizo con Batman, bueno, en serio, fueron muy atropelladas, muy ridículas en algunos casos. Bueno, es que yo ahí sí defendería al escritor. ¿Perdón? Yo ahí defendería al escritor. ¿En qué aspecto? Porque es muy diferente tener libertad de autor. Decirte, mira, Animal Man no nos interesa, haz con él lo que quieras. Ok, ya veo a qué te refieres. Y, ajá, y otra cosa es, mira, la línea argumental de Batman es esta. Claro. Fíjate a esto y de aquí no te puedes salir. Sí, y te recuerdo que también con Batman tienen que hacer X cantidad de números. Que es lo que mismo, unen por todo. Ejemplo, lo que estamos viendo ahorita con Irredeemable. Sí. Que Mark Miller, creo que lo que está haciendo con Mark Waid, no lo puede hacer con Superman. Irredeemable es, ¿cómo se llama? Mark Waid. Mark Waid, perdón. ¿Sí? No lo puede hacer con Superman. ¿No? No, o sea, imposible, ¿no? Imposible que le dejen hacer eso. Claro. Ni en un Elseworlds le darían chance de hacerlo. ¿Sabes qué? Eso no viene a nada, pero quiero seguir molestando a mi buen amigo Spike Valentine. Estaba leyendo ayer estaba volviendo a ver, no me preguntes por qué, la de X-Men Origins Wolverine. Ajá. Y empecé a ver la entrevista que le hacen a Ryan Reynolds sobre Deadpool, ¿no? Ajá. Y me metí a checar qué rollo con Deadpool en Wikipedia, ¿no? Porque no sé mucho del personaje a propósito, ¿no? Ajá. Y estaba checando y empiezan a hablar acerca de sus primeras apariciones en los cómics y sus primeras miniseries. Dice ahí, la primera miniserie, muy buena por cierto, que se llama The Circle Chase, escrita por Fabian Nicieza. Uh-huh. Y hablan de su segunda miniserie, escrita por Mark Waid. Y yo, qué curioso. La escribe Mark Waid y yo no la tengo en mis cómics cuando yo soy gran fan de Mark Waid. Y después ponen una cita de Mark Waid que él dio en Wizard y dice, qué lástima que nadie me dijo lo odioso que era el personaje de Deadpool. No me gusta escribir personajes que son criminales y no reciben su castigo. Tengo verdaderos problemas con eso. Dije, con razón no está entre mis cómics. Seguro ojí el primer número y me aburrió tanto que dije, no puedo comprar esto, porque el mismo escritor se rehusaba a escribir algo o un personaje tan odioso como Deadpool. Pues sí, pero ahí es cuando trabajas para una empresa. Sí, exacto, exacto. Que no te queda otra más que te dices, oye, pues tu asignación de este mes es esta, ¿no? Ajá. Y dices, bueno, pues la tengo que cumplir si quiero seguir trabajando aquí. Y en ese sentido voy. O sea, Grant Morrison, a lo mejor muchas cosas que ha hecho para superhéroes no funcionan porque el señor no funciona para un superhéroe. Uh-huh. Sí, es lo mismo que el dibujo de Steve Dillon. Ajá. En Hellblazer fue una maravilla que hizo una genialidades con Preacher. Sí. Y que a la hora que lo metes en Punisher es completamente aburrido. Es poco dinámico, ¿no? Muy sí, poco dinámico. Claro, porque su dibujo no es para eso. Sí, sí. Es como más, algo un poquito más este. Bueno, en el caso de, ¿cómo se llama? De Hellblazer, es un cómic muy contemplativo. Ajá. ¿Y, donde y, el personaje y tiene que hablar consigo mismo. ¿Perdón? Y el dibujo de este señor le queda completamente. Ajá, sí, sí. Y a la hora que lo metes a ser superhéroes, dices, pues creo que no. Pues bueno. Creo que el señor sí está ganándose el pan, pero nada más, ¿no? Pero para concluir esto es, tienes que comprar Animal Man, punto. Sí, tienen que comprar Animal Man y tienen que ver el capítulo de Buena Vista. Buenísimo. En Brave and the Bold. Buenísimo, o sea, ese final, si no lloras al final es que no tienes corazón. Pero bueno, ¿algo más que nos querías contar antes de que nos vayamos a la próxima pregunta? No, nada más. No me dejaste molestarte, pero no hay ningún problema. Ya fue. No tenemos tiempo, tenemos muchas preguntas que resolver. Muchísimas gracias, Gustavo. Nos puedes molestar después de la segunda canción. Bye, bye. Bye, bye. ¿Qué más preguntas tenemos, Lorna? Bueno, son tantas, pero bueno, a ver. Telera mutante. ¿Telera mutante? Telera mutante. Ok. Una duda. Se suponía que Wolverine no tenía garras y que su único factor mutante era su curación. Ajá. Después, a través del tiempo, fueron arreglando al grado de que hicieron una historia. Ajá. Diciendo que ya había nacido con las garras Wolverine Origins. Tienes toda la razón, sí. ¿Esto es cierto o desde un inicio se suponía que ya tenía sus garras? Te voy a contar la historia tal cual yo la leí alguna vez de Len Wein, el creador de Wolverine. Y va de la siguiente manera. Él crea a Wolverine para que se enfrentara a Hulk. Se le ocurre que como Hulk está en Canadá, que el personaje sea una criatura de Canadá, y obviamente los Wolverines, o los glotones como le ponen acá, o los guepardos como lo han traducido también, son habitantes de Canadá. Son esos animalitos muy, muy pequeños, muy peludos, con muchas garras y muy agresivos. De esa manera sale el personaje de Wolverine, que el primer dibujo es creado por John Romita Jr. y a Herb Trimpey. No, perdón, John Romita padre. Y Herb Trimpey es el primero que dibuja el cómic, que es Hulk número 180 y 181. Pero bueno, él en ese momento sabía que quería que el personaje fuera un mutante, pero no sabía cuáles eran sus poderes mutantes. De hecho, por muchos años no sabían cuál era el rostro de Wolverine. Y tampoco sabían, además de sus habilidades animalísticas o animales, o tirando a ser animal, no sabían qué más iba a tener, tanto así que no sabían si las garras iban a ser parte de su cuerpo o iban a ser nomás unas armas que venían con sus guantes. Entonces, algo que se empezó a definir de este personaje fue a través de los cómics de ¿cómo se llama esto? De los Hombres X por Chris Claremont, y después Chris Claremont y John Byrne, donde definen cuál es el rostro verdadero de Wolverine, cómo se ve, cómo es su corte de cabello. Se lo define Dave Cockrum. La idea de que sus garras son parte de su cuerpo, eso fue definido por Dave Cockrum y obviamente Chris Claremont. Y más adelante se definen que sus huesos son irrompibles y que tiene el factor de curación. Pero eso fue muchísimo tiempo después, ya casi en su aparición número 25 o en su aparición número 20 fue cuando empezaron a definir a este personaje. Finalmente definieron que lo que había sucedido es que él nace con su factor de curación y obviamente todas las demás habilidades de animal, su sentido de olfato mucho más avanzado, su sentido de oído mucho más avanzado, etcétera, etcétera. Y también definen como que ese sexto sentido de que él sabe como cuando está a punto de ser acosado. Pero curiosamente, a pesar de tener todas estas cosas yendo a su favor, es raptado y le agregan el adamantium para que tenga los huesos irrompibles. Porque aunque tengas un factor de curación y tus huesos se pueden romper, si te enfrentas contra alguien muy poderoso como Hulk, digamos, tal vez no te gane, pero en el primer golpe va a romper todos tus huesos. No te vas a morir, pero te tienes que esperar un ratito en lo que tus huesos se recuperan. Decidieron, ¿sabes qué? Hay que darle huesos irrompibles. Y entonces no solo sus garras estaban llenas de adamantium, sino también todo su esqueleto. La onda de las garras originalmente se define como que le inyectaron demasiado adamantium y accidentalmente una gran parte de este adamantium se quedó en su antebrazo. Y estos acumulados de adamantium se volvieron garras. Suena estúpido, pero muchos nos lo creímos por muchos años. Pero más adelante, cuando viene Fatal Attractions y le quitan todo el adamantium del esqueleto y de las garras a Wolverine, se los quita Magneto, con todas las personas que han leído Fatal Attractions los podrán saber, deciden, ok, tenemos el personaje sin garras de adamantium, sin esqueleto de adamantium, pero con el factor de curación. ¿Cómo podemos seguir contando historias con Wolverine? Y a alguien se le ocurrió, hey, ¿qué tal si tiene garras de hueso? Y la razón por la que hubo esas acumulaciones de adamantium en sus antebrazos es porque ahí estaban sus garras en primer lugar. Como todos sabemos, los perros, los gatos, los leones, todos tienen garras que son, que ellos nacen con esas garras, son sus uñas básicamente. Y en el caso de estos animales, ¿cómo se llama? Los velociraptors. No, los velociraptors tienen sus garras, más tienen una garra especial para agredir, ¿no? Decidieron que básicamente de ahí salen las garras de hueso, pero eso no se define hasta después de Fatal Attractions. ¿Qué más tenemos, Lorna? Muy bien. Tenemos también a... Ay, es que Ozymandias ya abrió muchas ventanas y ya no sé en cuál me estaba hablando, pero bueno. Escoge, elige la que... Honestamente, Lorna, me lo preocupes. Tú elige la que tú quieras. Okay. No te preocupes por cuál fue la primera, cuál fue la... Tú elige la que... De Tin Marín, de Doping Güey. Ok. Mike Moran. Oye, Joey, ¿tú sabes la historia de por qué salió Amy Reader de Batwoman en su momento? ¿Y qué tal están esos números? A ver, ¿me puedes decir qué? Si sé qué. ¿En qué momento salió Amy Reader? Ajá, de Batwoman. No. ¿Por qué salió? ¿Por qué salió? ¿Por qué honestamente, salió? Te voy a explicar algo acerca de Batwoman. Detesto al personaje. Lo detesto con toda mi alma y con todo mi corazón. Hay ciertos personajes que son creados exclusivamente para llenar una cuota. Por decir, mal que bien, Jon Stewart fue creado para llenar una cuota. ¿Por qué? ¿Cuántos linternas verdes negros habían en ese momento, Ernesto? Ninguno. Gracias. No había ni un solo linterna verde negro y dijeron, hay que crear uno. Y le dieron un anillo a Jon Stewart. En el caso de Black Panther, mal que bien, no fue hecho para crear una cuota. Él fue creado porque dijeron, hey, necesitamos un nuevo enemigo para los Cuatro Fantásticos. ¿Qué tal si lo hacemos negro? ¿Por qué no? Y ya. Tanto así que nunca le dieron su cómic. Bueno, le dieron su cómic mucho tiempo después. Pero fue creado nomás porque necesitaban un rey en África. Y qué mejor que un rey negro en África, ¿no? Sería como que ridículo si hubiera sido un hombre blanco, ¿no? Entonces como que ahí sí funciona y me gusta. En el caso de Black Lightning o Rayo Negro, fue creado por una cuota porque no había ni un solo héroe. Ni un solo héroe en DC en los años 70 de color. De hecho, en el caso de Luke Cage, más o menos fue creado también para llenar una cuota. Estás dejando fuera el peor héroe de relleno. ¿Cuál, perdón? Shamrock. ¿Por qué le prendemos el micrófono a Ernesto? Ah, no. Dime que no es el peor héroe de relleno. No, hay peores. Shamrock es una estupidez, pero afortunadamente solo salió en un cómic y hay toda una razón especial porque existe Shamrock. Pero bueno, no hablemos de eso. ¿Sabes quién es Shamrock, Lorna? No. Es una superheroína irlandesa que tiene poderes de... ¿Ernesto? Suerte. Tiene los poderes de la buena suerte. Por eso ella... ¿Cómo se llama? Ella tiene un trébol. Ajá. De cuatro hojas en su traje. Porque ella es como un trébol de cuatro hojas. Te da buena suerte. Suicídate en este momento. Sí. La cosa más estúpida y racista del mundo, ¿no? O sea, básicamente reduce toda la isla de Irlanda a gente que cree en supersticiones. Pero bueno, no hablemos de eso. Entonces resulta que en el caso de Batimujer o Batwoman, la razón por la que detesto el personaje es que fue creada exclusivamente para llenar la cuota de que necesitaban más mujeres con el traje de Batman, que en ese momento ya tenían a Batgirl, que era Cassandra Cain, y tenían a Huntress, que era obviamente Elena Bertinelli, y necesitaban como una persona más para llenar el traje de Batimujer, y en vez de utilizar a alguien que estaba conectada de alguna manera u otra al universo de los Batilibros, en el caso de, ¿cómo se llama?, de Barbara Gordon, no era literalmente miembro de la casa Wayne, pero pues se conectaba a través del comisionado Gordon, y estuvo ok, más o menos. Nunca me encantó la nueva Huntress por lo mismo, ¿no?, de que ella no tiene ni una conexión tangible con Batman. Es básicamente, es hija de unos mafiosos asesinados y decide volverse la Huntress o la cazadora, y por alguna razón u otra la ligan con Batman, que dije, está como que medio extraño todo esto. Pero en el caso de Batwoman fue peor, porque no tenía nada en común con Batman. No tenía ni una razón en particular por cual tomar las riendas contra el crimen, porque básicamente no tenía ni un problema con la criminalidad. Creo que matan a su hermano, pero de una manera muy X. Y peor aún, la razón por la que el personaje fue creado es porque querían una mujer lesbiana en los cómics. Pero resulta que ella sea una mujer lesbiana se volvió lo más interesante, lo más importante y lo más hablado del personaje. Por decir, en el caso de Oracle, o Oráculo, es Batichica pierde la habilidad de caminar y se cae en una silla de ruedas. Y por mucho tiempo, lo único importante o lo más leído de esta mujer era que era una mujer superheroína en una silla de ruedas. Y dije yo, ¿por qué no le quitamos un poquito el interés a si está o no está en una silla de ruedas y tratar de hablar de la mujer? Y afortunadamente Chuck Fixon lo logró hacer en las páginas de Birds of Prey, de que Barbara Gordon sí estaba detenida en una silla de ruedas, estaba confinada en una silla de ruedas, pero su cerebro era lo importante. Su habilidad de planeación era lo importante. Y cómo ella lidereaba a Black Canary y a las demás heroínas que aparecían en Birds of Prey se vuelve lo más interesante. Y no si algún día va a volver a caminar o no, o si está atada a una silla de ruedas o no. Y en el caso de Batimujer o Batwoman, es constante lo mismo de que es que es lesbiana, es que es lesbiana, es que es lesbiana, es que es lesbiana, es que es lesbiana. Y casi, casi antes de entrar en una pelea con alguien, dice: nomás quiero decirte, no solo soy una mujer que se viste como Batman, además soy lesbiana. Entonces se volvió tan importante esto del personaje que la quisieron casar con otra mujer, obviamente. Y cuando vino eso, se estalló todo un rollo en el caso de que no podían permitir que una mujer se casara con una mujer, con otra mujer en las páginas de DC Comics. Entonces se me hizo como que muy tonto. Pero bueno, para resolver la pregunta, ¿podrías leerle la pregunta otra vez a Ernesto para que él busque la respuesta rápidamente en internet? ¿De cuándo empezó a salir el personaje de quién? ¿De Amy no sé qué? Ya lo borraste, no pasa nada. Bueno, la razón por la que yo no sé nada del personaje de Batwoman es porque me opongo a que un personaje sea creado exclusivamente para llenar una cuota o para hablar de una agenda. En este caso, de que las lesbianas también pueden ser superheroínas. Eso ya lo sabíamos. Le hicieron una película, ¿no? Bueno, una película directo a televisión. No. El secreto de la Batimujer, el misterio de la Batimujer, no. No tiene nada que ver con esta Batimujer. Ajá. Pero no. Y digo, yo no tengo ni un problema con personajes siendo lesbianos. Lesbianas o gays. Lesbianos. No tengo ni un problema con eso. En serio, no tengo ni un problema. Lo importante es que sean heroicos. Pero cuando lo único importante del personaje se vuelve su sexualidad, se me hace muy torto. Se me hace muy, muy, muy tonto. Es casi, casi como que Batman llegue a todos los crímenes diciendo: hola, ¿qué tal? Soy heterosexual. No más quiero decir, soy heterosexual. Es casi, casi lo mismo, de que constantemente se vuelve el único tema del personaje. Entonces, eso no me gustó de Batimujer. Pero el arte de, si estoy en lo correcto, J.G. Jones. No, se me olvida quién es el que hace el arte. No es J.G. Jones, es otro tipo que también. Es J.H. Williams, si estoy en lo correcto. El arte es tan hermoso que por eso mucha gente compra ese cómic, porque el arte es verdaderamente hermoso. Lorna, ¿tenemos algo más antes de irnos a nuestro segundo corte musical? Sí. Dime. La siguiente es de Seiko Maru. Ok. Un saludo, Joy, Lorna y Ernesto. Joy, ¿podrías hablarnos del origen de Azazel? Saludos. ¿De Azazel? Pues, ajá. Azazel, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un cómic de Chuck Austin. Curiosamente, uno de los primeros cómics que regalamos aquí en estos programas fueron todos los cómics de Chuck Austin que Rodrigo Díaz Paz nos dio para que nos libráramos de él. Pero sabía que Azazel eventualmente se volvería parte de ¿cómo se llama esto? El subconsciente mundial, porque él sale en la brillante película de X-Men First Class. ¿Te recordarás el personaje que está todo rojo, uh-huh, que tiene cola, que aparece y desaparece? Ah, sí, sí. Uh-huh. ¿A quién te recuerda sus poderes? Y su apariencia. Ay, el de la película anterior. Bueno, de la segunda película. Ajá. A Nightcrawler. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque es su papá. Efectivamente. Y su mamá es... Mystique. Ok. Chéquate esto. Originalmente, Nightcrawler iba a ser hijo de dos mujeres. Raven Darkholm, la que es Mystique, y su amante, que se llama Irene Adler, alias Destiny. Destiny, sus poderes es predecir el futuro. Su poder mutante es predecir el futuro. Son dos mujeres que se conocen cuando estaban más jóvenes y tienen este gran romance, este gran amor. Y curiosamente, Mystique es bisexual y nunca se ha vuelto algo importante en su personaje. Lo importante de Mystique es sus acciones, no su sexualidad. Ella estaba enamorada de Destiny. Destiny le correspondía y por muchos años querían tener hijos, ¿okay? De hecho, Rogue es la hija adoptada o adoptiva de Mystique y Irene, porque Marvel no les permitió tener un hijo ¿cómo se llama? Biológico. Uh-huh. Y lo que iba a suceder es Raven Darkholm se puede transformar en hombre o en mujer, por eso es bisexual, ¿okay? Cuando se transformó en mujer, tuvo relaciones con Sabretooth, mejor conocido como Victor Creed, y tuvo un hijo que fue un total humano, y se unió a su nombre, pero ya veía obviamente Creed, creo que Graydon, sí, Creed fue de los Sentinelas, ¿no? Fue uno de los tipos que era los Friends of Humanity. Tenía un grupo llamado los Friends of Humanity y quería matar a todos los mutantes, ¿no? Porque él odiaba a sus padres por abandonarlo. Y la idea de Chris Claremont era que Mystique se transformaría en hombre, tendría relaciones sexuales con Irene y tendrían un hijo. Y su hijo sería Nightcrawler. Marvel se opuso total y completamente y decidieron darle otro origen a Nightcrawler, que nomás era hijo de dos seres humanos que termina mutante. Pero resulta que Chuck Austin, que es un imbécil, que a pesar de haber escrito en su momento los cómics más populares no porque él los escribe, sino porque eran populares. O sea, escribió Action Comics, que siempre ha sido popular, o Uncanny X-Men, que siempre ha sido popular. Por alguna razón, los editores permitieron que hicieran muchas estupideces. Y donde más estupideces hizo fue, obviamente, en el título de X-Men. Y lo que decide hacer es que muchos años atrás habían dos grupos de mutantes. Unos mutantes que se veían muy como ángeles, que eran los querubines, y unos que se veían muy como demonios, que eran como los Demonites, casi casi. No se me olvidan los nombres, pero básicamente los que se veían como demonios eran un grupito que eran los Demon no sé qué, y los otros se llamaban como los Cherubim o algo así, ¿no? O tenían nombrecitos igual de estúpidos. Y obviamente esos que se ven como demonios se peleaban con los que se ven como ángeles y viceversa. Resulta que Mystique está en un está por ahí en, ¿cómo se llama?, Europa del Este. Se queda como huésped en un castillo y conoce a Azazel, que a pesar de que se ve como humano, es uno de estos de estos demonio. Mutantes que se ve como demonio. Y aunque como ser humano se ve así con el, es, tiene el pelo negro, largo, el bigote, la barbita y todo eso, su verdadero rostro es todo rojo. Él enamora a Mystique, tiene relaciones con Mystique y tienen un hijo, que es obviamente este Nightcrawler. Y ella abandona a Nightcrawler en Alemania, porque obviamente estaban cerca de esa área, ¿no? Y básicamente es lo que sabemos de Azazel. Esta historia es tan estúpida y tan odiada. De hecho, la historia se llama The Draco, ¿no? O los Draco. Creo que así se llamaban los demonios. Eran los Draco contra los Cherubim o algo así, ¿no? O cómo se llaman los arcángeles, algo así. Los Draco con los arcángeles, algo así. Entonces resulta que esta historia es tan odiada, tan aborrecida por todos los fans de los Hombres X, que la mayoría de ellos lo descuentan y no la cuentan como parte de la continuidad. Aunque sí es parte de la continuidad, y Azazel y Mystique son considerados los padres de Nightcrawler, la gente detesta esta historia. Y obviamente Azazel tenía todos los poderes de Nightcrawler. Se veía como un demonio, podía teletransportarse, tenía dos o tres poderes más por ahí, porque era como que más mágico el personaje. Pero es como que muy estúpido, ¿no? O sea, que estén así los... Porque de hecho una de las cosas interesantes de los mutantes es que si dos mutantes se unen, el hijo saldría con poderes diferentes a los padres. O si un ser humano y un mutante se unen, el hijo saldría diferente a los padres. Pero si todos los hijos salen con los mismos poderes que los padres, se me hace como muy estúpido, ¿no? Porque entonces se vuelve como que, pues, ¿cuál es la sorpresa? Por decir, cuando mis papás se unieron, pues soy una mezcla de ambos, ¿no? Salí y como el clon de uno de ellos, ¿no? Entonces, como aunque cada vez que me veo en el espejo, me veo más como mi papá y lloro. No era un hombre muy atractivo, déjame decirte. Pero no hablemos de eso. La próxima pregunta, ya nos vamos a la canción, ¿no? Sí, vamos a la canción. Vamos a la segunda canción, continuamos contestando sus preguntas. A ver si mi voz logra mantenerse, porque no he podido parar de hablar. Estoy total y completamente solo, pero no pasa nada. Para eso estoy. Gracias por estar con nosotros en Comic Manía. Lorna, mándanos a la próxima canción, que obviamente también es para curar mi dolido corazón. Y regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. Somebody's heartbreak, but now I have to let you go. I have to let you go. You left a stain on every one of my good days, but I am stronger than you know. I have to let you go. No one's ever turned you over. No one's tried to ever let you down. Beautiful girl, bless your heart. I got a disease deep inside me, makes me feel uneasy, baby. I can't live without you. Tell me, what am I supposed to do about it? Keep your distance from me. Don't pay no attention to me. Feels like you're making a mess. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y estamos ahorita en la recta final de eso que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y si creen que las preguntas que mandé para ganarse los dos números de Simpsons 1 y 2, obviamente, de regalados por parte de Editorial Kamite, si creyeron que esas preguntas fueron fáciles, las preguntas para ganarse el Avengers 1, 2 y 3 son aún más simples. Entonces, pero vamos a revisarlas, Lord, porque Lorda quiero que se ría de lo estúpidamente simples que son estas preguntas. Entonces, Loliet, siento mucho agredir tu intelecto, tu gran intelecto acerca de los cómics, haciendo preguntas tan estúpidamente simples, pero bueno, desafortunadamente con solo 140 caracteres no puedo hacer preguntas más difíciles. Ahí te van las primeras preguntas que fueron para ganarse, obviamente, estos dos cómics de los Simpsons. Fueron el apellido de Sideshow Bob. Y le puse Sideshow Bob porque no sé cómo se le pusieron acá. Es Bob Patiño. ¿Bob Patiño? Ok, bueno. Entonces, ¿cuál es su apellido? El payaso que es el héroe de Bart. Creo que eso también es bastante simple. Sí. Y el vecino que Homero odia. Nice. Creo que también es como que muy, muy, muy simple. Después, estas preguntas que es para ganarse, obviamente, estos tres cómics de Avengers, que son el inicio, si podríamos decirlo, el inicio de Jonathan Hickman dentro del cómic de los Avengers, y también puede ser, más que nada, el inicio de este gran macro saga que está haciendo Jonathan Hickman en este momento, que se llama Infinity, que es, ¿quién fue la Madonna Celestial? Muy simple, esa pregunta lo he mencionado aquí varias veces. ¿Qué miembro de los Cuatro Fantásticos no ha sido miembro de los Avengers? Igual, súper simple la pregunta. Y tres androides creados por Ultron. Esta yo creo que es la más fácil de las tres preguntas. Entonces espero que no te ofenda demasiado, Loliet, con esas preguntas tan estúpidamente simples. Pero desafortunadamente es lo mejor que se me pudo ocurrir cuando estaba yo en la caminadora en el gimnasio hace unos minutos. A ver, Lorna, vamos a ver rápidamente qué es lo que la gente nos dice a través del Twitter para que no nos quedemos con preguntas por acá. Azrael dice, el mejor programa de cómics. Muchas gracias. Creo que básicamente lo que estaba haciendo era anunciar que el programa iba a empezar. Dice, hola Joey, ¿podrías hablar de Ash, de Joe Quesada y Jimmy Palmiotti, publicado por Event Comics? Gracias. Pues mira, lo que pasa es, en el caso de Ash, fue una historia interesante dentro de lo que cabe, pero básicamente fue hecha para ganar dinero, entonces... Resulta que nuestro buen amigo Joe Quesada se vuelve una superestrella. Primero empieza dibujando para Valiant Comics, haciendo unas cositas por aquí, algunas cositas por allá. Pero lo que le llamamos su big break o su gran momento de gloria fue... ¿Recordarás dónde fue ese, mi querido Ernesto? ¿No? No. Batman Sword of Azrael. De seguro lo leíste. Sí, sí lo he leído en alguna ocasión. El cómic está muy bien escrito, está muy bien dibujado. Fue el primer trabajo como... No, no es cierto. El primer trabajo como profesional en DC de nuestro buen amigo Joe Quesada fue The Question Quarterly. Era un cómic de The Question de doble tamaño que salía cada 4 meses. Funcionó también su trabajo ahí y de hecho soy una de las pocas personas que lo tienen y me encanta The Question Quarterly. Fue el 2, 3 y 4, si estoy en lo correcto, los números que hizo Joe Quesada. De ahí se va a este cómic de Batman que es Sword of Azrael. Le va tan bien que le dan la oportunidad de trabajar ya en el título de Batman, haciendo algunos números, rediseñando el traje de Batman. Él es el diseñador del traje de Batman Azrael. Él hace la portada donde aparece este traje por primera vez. Y le dan varias otras oportunidades aquí y allá. Le dan la oportunidad de trabajar también para un cómic nuevo de Valiant que se llamaba Ninjak. Y resulta que llega un momento en que ya el nombre de Joe Quesada es el que estaba vendiendo el cómic. No tal cual si hacía Batman o si hacía X-Men Manowar o si hacía Ninjak. Era el nombre de Joe Quesada lo que vendía el cómic. Entonces él y su buen amigo Jimmy Palmiotti, que es su entintador, deciden crear su propio superhéroe porque en los años 90 todo el mundo estaba creando editoriales y todo el mundo estaba creando superhéroes porque la gente estaba comprando cómics a lo bestia. Nomás, casi casi el cómic ni tendría que estar bueno, nomás lo compraban. Y si no me creen, los números con portada dorada de Youngblood los estaban vendiendo a $100 en la Comic Con de ese año y la gente los estaba comprando como pan caliente. Lord, imagínate, ¿tú pagarías $100 por un cómic que salió hace 2 meses? No. Es una ridiculez, ¿no? Sí. Pagar $100 por un cómic que salió hace, no sé, 20 años y solo tienen 10 copias, pues está bien. Pero si lo que querías es el interior del cómic, lo podrías comprar por $3 en cualquier stand de la Comic Con, pero como esta era portada dorada, edición limitada, y en los años 90 era la era de cromo, donde todo el mundo estaba comprando cosas con portadas especiales, pues obviamente se vendieron. Entonces, básicamente lo mismo sucedió con Ash. Ash tuvo, si estoy en lo correcto, como 6 números 1, porque también algo que se notó mucho en los años 90 es que los números 1 se vendían mejor que los números 2, 3 o 4. Entonces, lo que mucha gente hacía era sacaban muchas miniseries para que solo hubieran 4 números y después empezar de nuevo con el número 1. Y de esa manera, los cómics de Continuity Comics de Neil Adams tenían como 20,000 números uno. Y lo mismo pasa con Ash, tuvo varios números uno, si recuerdo bien, y varias miniseries. Y básicamente es, en el caso de Ash, se llama, su nombre real es Ashley. Y su, le dicen de cariño Ash. Ash, ¿cómo se traduciría Ash? Ceniza, ¿no? Ceniza. ¿No? Ash o Ashley, resulta que es un ¿cómo se llama? Fireman. ¿Cómo se llama eso? Bombero. Un bombero. Es un bombero. Sexy. No, está un flaquito X, pero cuando adquiere sus poderes queda todo musculoso, ¿no? Y la idea era que jamás, y es muy cierto, jamás había habido un bombero superhéroe. Por alguna razón u otra, ni un bombero ha tenido algún accidente que le dé superpoderes. Entonces, el único que había... Es que ellos ya son héroes. Es lo que yo siempre he opinado. Y si vieron la película de Backdraft o Ladder 47, podrían ver que efectivamente, cuando se está incendiando un edificio y un grupo de individuos llegan con un carro y dicen, yo le entro, está cañón. O sea, yo no sé cómo lo hacen. En el caso muy, muy, muy particular de Ash, él se vuelve este tipo de superhéroe que se metía a estos edificios cuando estaban siendo incendiados. Entra uno, adquiere superpoderes y sus superpoderes se prenden y se apagan. No está constantemente como héroe. Y de hecho, en el personaje tiene poderes de fuego, ¿no? Tiene como estos dos guanteletes gigantescos, muy el estilo de Azrael. Y tiene como que dos gemas dentro de estos guanteletes y puede crear fuego y controlar fuego y es inmune al fuego. Pero puede tener el cuerpo normal, todo flaquito y X, y cuando activa sus poderes queda todo grandulón y todo deforme, así como que tiene piernitas chiquititas y torso gigantesco. Y básicamente es lo que sé de Ash. No sé mucho porque honestamente nunca me llamó la atención del personaje, por lo mismo de que era muy bonito el arte, pero no tenía mucho contenido. Rupert, el bacalao, dice, Joey, te mando el código de esta semana a tu Face. Ah, muchas gracias, ya lo recibí. El código, obviamente, para que puedan bajar el número 6 de Battle of the Atom. Richard dice, claro que sí, mi hermano. No sé a qué se refiere, efectivamente. Ah, que era hora de escuchar Comic Manía y dice que lo va a escuchar. Robert Fénix, le mandamos un fuerte saludo. Dice, momentos inolvidables con personas muy especiales. Ok, me imagino que subió una foto con muchos de sus amigos y yo fui uno de ellos. Seikumaru dice, yo soy un Joey Lantern. Sí. Tú y tres personas. No hay muchos, ¿sabes? Somos como 6 Joey Lantern. Y escucho Comic Manía todos los miércoles. Muchas gracias. Sergio PS dice, hola, ¿qué les pareció la historia Extremis de Warren Ellis en Iron Man? Y pueden hablar de los Mighty Avengers, las dos series. Pues muy simple, Extremis de Iron Man está muy bien, está muy bien. No es una gran serie, pero es muy obvia y muy bien escrita, muy bien dibujada. El dibujante es, se me olvida el nombre en este momento. Es Adi Granoff. Está muy bien hecha, son 6 números que funcionan muy bien. Te recomendaría, bueno, de hecho es la única opción que tienes ahorita, es comprártela en TP y leerla toda de corrido. Yo cuando lo empecé a comprar, tardó un año en salir la estúpida serie. Entonces tú lees el número uno, para cuando lees el número dos ya te olvidaste de todo lo que pasó en el número uno. Tienes que buscar el número uno en tu colección y leer el uno y después leer el dos. Y después cuando sale el tres meses después, tienes que irte para atrás y leerlos otra vez. Es horrible leerlo así. La mejor manera de leer Extremis es todo de corrido. Los 6 números corridos. Y funciona bastante bien. No es una gran historia, pero funciona bastante bien. Y más que nada, como ves que Iron Man es un hombre que decide ponerse una armadura para pelear contra el crimen. Y esos tipos se transforman en armaduras vivientes. Y renuncian a su humanidad para hacer armas. Y nuestro buen amigo Iron Man, cuando se vuelve una arma, es cuando encuentra su humanidad. Está muy bien hecho. Pero no es una gran historia, pero yo te la recomiendo mucho en el hecho de que es divertida y no es lo mejor de Warren Ellis, pero está bastante bien. Y de Mighty Avengers, de las dos series, pues la primera serie de Mighty Avengers es horrenda, abominable y asquerosa, porque básicamente no pasa nada. La escribe Brian Michael Bendis, la dibuja Frank Cho. Tiene un equipo muy poderoso de Avengers y básicamente, chécate esto, Lorna. A ver. Los primeros 6 números se trata de esto, literalmente. Nos hacemos el presente y flashbacks. Y cada vez que nos vamos a flashbacks es para ver cómo Carol Danvers, alias Miss Marvel, y Tony Stark, alias Iron Man, deciden qué personajes van a ser los miembros de los Mighty Avengers. Son 6 números de cada vez que nos vamos a flashbacks son ellos dos platicando a ver quién va a ser miembro de este equipo. Y cuando estamos en el presente, Ultron, en forma de mujer, desnuda, por cierto, aparece en el centro de Times Square y reta a los Avengers. Y por 4 o 5 números, los seres más poderosos de la Tierra están parados enfrente de Ultron diciendo, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y Ultron los reta y ellos, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y básicamente eso es todo lo que es Mighty Avengers. No pasa absolutamente nada. Tiene arte muy bonito, pero no pasa absolutamente nada. Y cuando finalmente en el sexto número dice que derrotan a Ultron, es porque Ultron básicamente se da por vencido y se desaparece para aparecer más adelante en otros cómics. Muy, muy, muy mal cómic. Y la segunda serie, nadie la compró, pero a mí me encantó, que es cuando Loki, que está en el cuerpo de una mujer, Sif. ¿Sí, ¿tú ubicas a Lady Sif, Lorna? Claro, por es supuesto. La que sale en la sí, película. En la amiga de Thor, que quiere que ser más. Que es como una valquiria, pues. Sí, de alguna manera. En el caso de las valquirias tienen como que algo, un trabajo un poco más pues no sé, digamos, importante, un poquito más tétrico, ¿no? Ellas tienen que ir a buscar a los héroes caídos en batalla y llevárselos a Valhalla. No literalmente pelean junto a los guerreros de Asgard. En el caso de Sif, es una mujer que decide no tomar el rol que se le dan a todas las mujeres de los asgardianos, y no ser una mujer pasiva, sino ser una mujer activa, y procede a entrenarse como guerrera y pelear al lado de Thor y ser tan importante como Thor y los tres guerreros, ¿no? Los Warriors 3. En el caso de, que de hecho no he hablado para nada de Thor, ahorita lo voy a hacer. Sí, ya, me callo. Al final. Pero sí. A donde voy con esto de Sif y Loki toma. Supuestamente mueren todos los asgardianos, empiezan a renacer poco a poco en cuerpos humanos. Y en el caso de Loki, le hace un gran truco a Thor y él toma posesión del cuerpo de Sif. Entonces tienes a Loki en forma de mujer y después Loki, que es el amo de los engaños, se transforma en la Bruja Escarlata y crea un nuevo equipo de Mighty Avengers para que se enfrenten contra unos villanos. Y resulta que crea un equipo muy parecido al equipo original. En vez de tener a Thor, tiene a Hércules. En vez de tener a ¿cómo se llama? A The Wasp y Ant-Man, tiene a Ant-Man con el traje de The Wasp, cuando él decide llamarse The Wasp o el Avispón, en honor a su esposa que muere durante la guerra, la invasión secreta. En vez de tener, bueno, Hulk aparece ahí. También, ¿qué otro personaje aparece por ahí? Creo que en vez de estar Iron Man, estaba War Machine, cosas así, ¿no? Busca la manera de tener como que alternos al equipo original. Y es cuando estos personajes se enfrentan a diferentes villanos. Lo escribe Dan Slott. Y lo más padre de todo este cómic es lo importante que hacen a Hank Pym, alias Ant-Man, alias Yellow Jacket, alias Goliath, alias Giant Man. Lo importante que lo hacen para el universo Marvel. Tanto así que hacen que él sea el científico supremo de todo el universo Marvel. Entonces, en mis recomendaciones, antes de la guerra de la invasión secreta, Mighty Avengers es una basura. Después de la invasión secreta, Mighty Avengers es fantástico. Cuando lo escribe Dan Slott, no cuando lo escribe Brian Michael Bendis. La Covacha nos hizo el favor de mencionarle a todo el mundo que este programa estaba al aire. Kuma Zombie dice, está comenzando con mi manía, muchas gracias. José Ángel dice, ¿cuál es tu opinión de los nuevos títulos de Marvel como Avengers World, All New Invaders y Black Widow? Desafortunadamente, mi querido José Ángel, ¿qué te puedo decir de algo que no he leído? Entonces, todos se ven interesantes porque todo lo que está haciendo Marvel Now hasta ahorita está muy interesante, pero hasta que yo no lo lea, siento que si te doy mi opinión, va a ser una opinión muy forzada, muy errónea, y puede ser que diga alguna tontería que no debo de decir. Entonces, mejor deja que los lea y con mucho gusto te doy mi opinión. Pero estoy entusiasmado porque todo lo de Marvel Now hasta ahorita ha funcionado bastante bien. José Ángel también dice, sintonizando el mejor programa de cómics. Ah, muchas gracias. Daniel Ávila Aguirre dice, me encanta el programa. ¿Podrías hablar de New Universe de Marvel, en especial de Starbrand, Nightmask y Superflow? Bueno, Superflow nunca existió en el universo nuevo de Marvel. Y Starbrand y Nightmask sí existieron y fueron bastante malitos. Lorna, ahí te va en corto. A ver. Chécate esto. Es el 50 aniversario de DC y deciden destruir el universo y reconstruirlo. Que básicamente fue Crisis en Tierras Infinitas, que es lo que hemos hablado N mil veces. Después fue el 25 aniversario de Marvel. Y ellos, en vez de destruir su universo, deciden crear un nuevo universo. Que obviamente le ponen el brillante nombre de el nuevo universo, The New Universe. Donde decide nuestro buen amigo Jim Shooter, que era el editor en jefe en ese momento, que va a crear 8 títulos que tomen lugar en un mundo sin superpoderes. Viene un evento donde todo el mundo se llena de una luz blanca. O sea, todo el mundo va a estar caminando por la calle y todo eso, ¿qué? Y aparece una luz blanca cegadora. Uh-huh. Desaparece esta luz blanca y hay gente con superpoderes. Básicamente es lo que sucede, ¿no? Más adelante explicaron por qué existe este evento blanco que crea a superhombres o superseres en el universo. Uh-huh. Y cada uno de esos títulos tiene ideas interesantes, pero desafortunadamente no tenían el presupuesto para agarrar al mejor talento, tanto como dibujantes como escritores. Entonces se lo empiezan a dar a gente que estaban probando. Hubo momentos buenos, por decir, Jim Lee, este hombre que siempre hablamos en este programa y del que Rodrigo Díaz Paz alguna vez dijo que cuando fuimos a la convención de San Diego y vio a Jim Lee, por poco se desmaya de gran entusiasmo. Jim Lee empezó dibujando un número, una serie del nuevo universo llamado Cyforce, ¿no? Entonces, muchos de estos nuevos talentos tuvieron sus primeros momentos aquí. También Peter David, que es un hombre que constantemente hablo, que es el que escribió Hulk por 10 años y los hizo brillantes, sus primeros cómics fueron aquí en el nuevo universo. Y básicamente en este nuevo universo, ni uno de los actos superheroicos podía aparecer en el periódico, porque literalmente lo que quería Jim Shooter es que fuera el mundo donde todos vivimos y que todos estos cómics estaban tomando lugar en el mundo donde todos vivimos. Cada uno de estos cómics es peor que el anterior. Tiene buenas ideas, pero está mal llevado a cabo. Cyforce era básicamente chicos con poderes mutantes. En este caso, como los X-Men. Estaba DP7, que era hombres ya mayores con poderes mutantes. Básicamente como los X-Men. Después tenías a Justice, que era un policía con poderes mutantes. Básicamente como los X-Men. Entonces, básicamente, como que constantemente estaban repitiendo la misma fórmula. Y en el caso de Night Mask, es un niño que con su hermana tienen un accidente automovilístico. Su hermana queda paralítica y él recibe un golpe muy fuerte en la cabeza y un pedazo de, ¿cómo se llama?, de metal se queda atorado en su cerebro y no se lo pueden operar. El accidente que tuvieron fue exactamente en el momento que esta luz cegó a todo el mundo. Cuando él despierta, descubre que él puede habitar los sueños ajenos. Entonces él se crea un traje todo horrible, totalmente negro con negro y negro. Yo detesto los trajes negros con negro porque son muy, muy aburridos. Y él se puede meter a los sueños de otras personas y tratar de ayudarlos a un nivel psicológico, porque la mayoría de los problemas o traumas que tenemos los procesamos en nuestros sueños. Entonces él se puede meter a estos diferentes sueños y tratar de ayudar a la gente. Y en el caso de su hermana, ella no puede salir de su silla de ruedas, pero es la ancla para su hermano, porque él se puede perder en los sueños ajenos, pero su hermana lo ayuda a regresar a la realidad, ¿no? Y es básicamente el rollo de Night Mask. Es un cómic muy X. Yo leí varios números de ellos, de Night Mask, y no hay ni uno bueno. Cyforce mejoró, Justice mejoró, DP7 empezó bien y fue mejorando paulatinamente. Eran como que los mejorcitos cómics, los de DP7, a nivel arte y guión. Mark fue un cómic que empezó bastante bien por Peter David, pero no tenía mucho dónde ir porque nomás era un mercenario. Era básicamente Punisher, pero no era un asesino. Y a ver, algún otro número. Y en el caso de Starbrand, es un chavo que vivía en Pittsburgh, que era un desinteresado, no todo el mundo le valía. O sea, era un hombre muy egoísta, solo le interesaba él y su bienestar, y se acostaba con cuanta mujer podía y le ponía los cuernos a su novia, etcétera, etcétera. Y le gustaba mucho montar a motocicleta e irse a las montañas. Cuando está en las montañas, encuentra un viejito, que después resulta que el viejito no era un viejito, sino era un alienígena. Sí. Okay. Pero resulta que después no es un alienígena, es un viejito, porque es él mismo en el futuro que va hacia el pasado y se da poderes a sí mismo. Es una larga historia. Pero básicamente lo que pasa es que él tiene un tatuaje que se llama The Star Brand. Y este tatuaje es como una luna con una estrella en medio. Y es transferible. Entonces, cada vez que alguien se va a morir, agarra este tatuaje y se lo transfiere a una persona, y esta persona adquiere todos los poderes del Star Brand. Básicamente la linterna verde. ¿Para que engañemos a alguien más? Pero en vez de un anillo, es un tatuaje. Y este tatuaje te lo puedes mover en cualquier parte de tu cuerpo. Por decir, si te lo dan en tu mano y no te gusta que lo tengas en la palma de la mano, te lo puedes poner en el pecho, te lo puedes poner en la frente, donde tú quieras. Y te da poder ilimitado. Y básicamente, además de poder volar, superfuerza, invulnerabilidad, también puedes estallar creando una gran onda de calor que no te daña a ti ni a nadie que tú no quieras que dañe. No es un gran... Ese fue uno de los peores cómics, curiosamente. Fue escrito por Jim Shooter. Tenía muy buenas ideas, pero no eran llevadas a cabo. Y básicamente lo que él quería era que un hombre sin responsabilidad y sin interés en ser un héroe aprenda a ser un héroe. Nunca lo pudo hacer bien en Starbrand. Lo hizo mucho mejor cuando tomó Solar, Man of the Atom, un cómic de Valiant. Lo hizo muchísimo mejor. Pero cuando lo toma en Starbrand, nomás no tenía tiempo, porque además de escribir este estúpido cómic llamado Starbrand, tenía que leer todos y cada uno de los cómics de Marvel y editarlos. Entonces nomás no tenía tiempo de trabajarlo. Cuando se empieza, cuando lo hace la misma idea con este con Solar funciona muy bien. Y básicamente es lo que te puedo decir acerca de esos dos personajes. Iván, él dice: con tantos rumores para Wonder Woman en el cine y nada más, lo digo, Lorna para Wonder Woman de aquí al 2015. Y curiosamente, ¿sí? Ya lo volvió un hashtag. El hashtag, ¿sí? El hashtag es Lorna para Wonder Woman. ¡Oh! ¡Ay, dale las gracias! Pónganlo. Ah, lo voy a poner yo. Sí, ponlo. Ponlo, no importa. Ponlo. Okay. Iván, él te sugiere a ti para la Mujer Maravilla. Okay. Omar Youssef dice: mi nombre es Omar Youssef. Bueno, gracias. Y nomás dice que él es un Joey Lantern y que también está escuchando el programa. Y dice: vivan los Joey Lanterns. Muchas gracias. Santiago Herrera dice: ¿puedes mencionar ocasiones en las que Batman se ha visto casi obligado a matar, ya sea por villanos o por situaciones ajenas? Pues no me acuerdo de ni una así como que de entrada. ¿Quién? Rapidísimo, pero Batman dispuesto a matar. Las dos más cercanas que me pueden ocurrir es en Killing Joke. Batman no estaba nada contento con lo que hizo el Joker, pero aún así se detuvo y no lo mató. En, ¿cómo se llama este brillante cómic que alguna vez he mencionado? The Detective Comics. Él tiene que dispararle a un personaje que se llama Gunhawk, porque si no le dispara, el tipo va a matar a un hombre inocente. Deathstroke dice: ni yo podría hacer el tiro que tú quieres hacer, pero si lo haces, no solo vas a poder detenerlo, pero tú te volverás un criminal. Batman ni lo piensa, toma la pistola y dispara y desarma al Gunhawk. No lo mata, nomás lo desarma. ¿Alguna vez tú has visto? Bueno, también ha querido varias veces matar a Ra's al Ghul, porque Ra's al Ghul siempre lo lleva, lo pone contra la espada y la pared, pero nunca ha logrado que Batman... No es cierto. Hay un cómic, y este es el único cómic donde puedes decir que Batman mató a alguien, que curiosamente también sucede en Batman Begins. Se me olvida el nombre, pero es Batman Especial número 1 o Batman Especial número 2. Y básicamente lo que se está enfrentando a Ra's al Ghul, Ra's al Ghul adquiere el control de una arma que agarra todo el poder solar y lo puede transferir a la Tierra. Originalmente era no para crear un arma, sino para crear energía, pero lo empieza a utilizar Ra's al Ghul como un arma. Batman y Robin se enfrentan a Ra's al Ghul y a última hora está esta arma de rayos solares disparando hacia la Tierra, y Batman controla el avión donde quiere huirse, donde quiere huir Ra's al Ghul, y Batman lleva el avión para que choque contra este rayo de luz solar, y obviamente se explota el avión, y obviamente explota Ra's al Ghul dentro del avión. Y Robin le dice: Batman, ¿has matado a Ra's al Ghul? Y Batman le dice: ¿en serio, Robin? ¿En serio? ¿Crees que lo haya matado? Y Robin dice: sí. Más adelante descubrimos, perdón que te interrumpa, que agarraron las cenizas que quedaron de Ra's al Ghul, los metieron en el Pozo Lázaro y renació Ra's al Ghul. ¿Qué querías decir, Ernesto? Que en la época de los 60, 70 más o menos, porque... Batman mataba muchísimos compinches. De hecho, no. En los años 30 y 40. Bueno, uh-huh. De hecho, en los años 40, Batman tenía una pistola. Sí. Y Batman mataba. Y también hubo un villano. Ajá. Uh-huh. No recuerdo su nombre. Tú dime. Tenía ¿más o menos qué se trataba? Tenía el superpoder de que no podía morir. Ok. O sea, le disparabas, le afectaba como una persona normal, se caía, parecía muerto y revivía. Ok. De hecho, creo que usaba una máscara de una calavera. Ok. No me acuerdo cómo se llama. ¿No será el monje loco? ¿O el monje rojo? El monje loco, que es un vampiro. No, es una persona normal. Ok. El punto es que Batman... Ahora es que para detenerlo, lo mete en una cápsula y lo avienta al espacio. Ah, ok. Y a mí se me hace algo más cruel que matarlo. Es tan 60 esa historia. Se siente 60 esa historia. Y es más cruel que matarlo porque su único superpoder era que no podía morir. También con encerrarlo en la prisión bastaba. Y también otra vez que podrías decir que sucede algo muy similar. En las 10 noches de la bestia, Batman se enfrenta a la KG Beast. Uh-huh. Y para poder detenerlo, lo encierra en una parte abandonada del subterráneo de Ciudad Gótica. Y básicamente lo deja ahí con botellas de agua y dice: haz como puedas. Y Batman lo abandona porque dice: no te puedo vencer, pero te voy a encerrar aquí eternamente. Y lo abandona. Y mucha gente dice: bueno, yo creo que Batman mató a alguien en Ten Nights of the Beast. 10 noches de la bestia, es muy fácil de conseguir ese cómic. Ahí podrás ver que Batman, digamos, no mata a alguien, pero lo encierra. Peores. Lo encierra, dice Javier Bardí, dice: vaya, curiosamente estaba leyendo Swamp Thing hace un rato. Bueno, creo que estaba hablando muy bien de Swamp Thing y le gustó lo que yo dije, o nomás se le hizo curioso. Vico Starkiller dice: nomás saludando y escuchando atento toda la info para apenas aprender cosas que luego uso para impresionar a mi hermano. Okay. Y Iván, él dice: ¿qué opinan de Steven Amell, Oliver Queen Green Arrow? Está está publicando imágenes de Green Arrow en el jail. ¿Qué? ¿Qué opinan de que Stephen Amell, Oliver Queen Green Arrow, esté publicando imágenes de Green Arrow en JLA Comic? ¿Serán indicios? Ah, creo que tratando de decir que eventualmente habrá una película de la JLA. Honestamente no sé. Yo lo único que te puedo decir es que he estado viendo Arrow y me está gustando mucho. Ya bajé el más reciente episodio de Agents of S.H.I.E.L.D. y me da una flojera verlo, pero lo voy a tener que hacer para seguir odiando esa ¿y serie. ¿Y para qué lo...? Ah, no, pero que tú... Perdón, ¿qué? Tu televisión no tiene otro sistema de cable, ¿no? Ajá, es Netflix. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Tú lo ves directamente en cablevisión? Yo lo veo pasar hoy en Sony. No, yo obviamente no lo veo porque decidí que era muy barato recibir toda mi información televisiva a través de Netflix. Y desafortunadamente el sistema de cable que hay aquí en México es horrible porque cada vez doblan más las películas. Bueno, y pero no, fíjate que las series vienen en inglés. Sí, más de una vez me tocó ver películas o series de televisión dobladas. Y un día dije, ¿sabes qué? No. Denme la opción, porque hay muchos canales que te dan la opción que lo puedes escuchar en audio original o audio doblado. Denme la opción, solo eso pido. Entonces yo elegiré tener todo en idioma original. Porque y mucha gente, la mayoría de la gente elegirá tener las cosas dobladas, que me parece divino. Cada quien tiene derecho a su propia ignorancia. O sea, no digo que esté mal. Además, hay gente que no le gusta leer los subtítulos y me parece perfecto. Pero denme la opción. Por eso me enoja cuando llegan las películas de Disney y solo llegan dobladas al español. Y dices tú, ¿pero por qué? Denme a mí la opción. Denme un cine, aunque sea en Santa Fe. Yo me lanzo hasta Santa Fe. Pero denme la opción de escucharlo en el idioma que yo lo quiero escuchar. Lorna, ¿tenemos algo más? Sí, tenemos muchas preguntas. ¡Qué bien! Uno de ellos, bueno, otra vez Kuma Zombie. Okay. Nos dice, muchas gracias Joy por contestar mi duda. No fue nada. Mario León, nos manda saludos a todos. ¿Y de qué trata The Manhattan Project? No tengo ni la menor idea, porque no estoy leyendo Manhattan Project. Si estoy en lo correcto, lo escribe Jonathan Hickman, que hace historias muy extrañas. Una vez dimos una plática en Fantástico, mis buenos amigos Beto Calvo, Mr. X y Spike Valentine, donde hablamos largo y tendido acerca de todo lo que ocurre en los cómics de Image. Nos empezaron a contar todo acerca de Manhattan Projects, que es básicamente de dos niños clonados que son gemelos. Uno es muy violento y agresivo y el otro es más intelectual. Y básicamente lo que sucede es que estamos viendo todas las conspiraciones que han existido en el gobierno americano y que todas son verdad. O sea, desde el asesinato de JFK hasta la caída de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Y que aparentemente el proyecto Manhattan, que es donde crean la bomba atómica, no fue cierto. Hay como que algo, una conspiración y un secreto detrás de todo esto. Pero como ustedes sabrán, si no hay spandex, no estoy interesado. Entonces, cuando mis amigos estaban hablando acerca de lo brillante que es Manhattan Project, yo lo que hice fue estar en mi mente pensando en qué es lo que iba a hacer Geoff Johns con la nueva serie de Aquaman y Green Lantern. Entonces, desafortunadamente me gustaría decirles que por favor vayan a YouTube y encuentren la plática que hice con mis amigos en Fantástico y de esa manera podrán saber todo acerca de Manhattan Projects, pero aparentemente alguien borró el canal de Comic Conexión, entonces ya esa plática no existe. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Trataré de ver si la puedo encontrar por alguna otra parte y volverla a subir para que ustedes tengan el beneficio del conocimiento de mis amigos acerca de este y otros cómics de Image que yo me rehúso a leer por la simple y sencilla razón de que no hay suficientes spandex en ellos. ¿Algo más? Sí, también tenemos a Ozymandias. Ajá. Que nos pregunta, bueno, nos saluda. Ajá. ¿Qué opinas de que Kamite publicará Saga? ¿Qué te parece? Repito, como no estoy leyendo nada de esos cómics, no tengo la menor idea si sean buenos, si sean malos. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente: qué bueno que existe la opción de conseguir estos cómics en nuestro idioma. Desafortunadamente hay muchas personas que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, no es bilingüe o políglota. Simple y sencillamente se quedan con el idioma en que aprendieron cuando nacieron y para de contar. Yo les puedo decir ahorita, la única razón por la que sé hablar inglés no fue por ganas de aprenderlo, fue porque mis papás me obligaron a ir a vivir a los Estados Unidos y no me quedaba otra opción más que aprenderlo. Entonces no fue porque yo fui un brillante estudiante y un niño muy aplicado, no, yo era un ignorante que a través de... Pues la verdad, Lorna, no sabía contar hasta 10 en español, ¿no? Olvídate de contarlo en inglés. Me llevaron a los Estados Unidos, me obligaron a aprender este idioma y honestamente le agradezco a mis padres que me hayan obligado, porque me dio una herramienta más para vivir o sobrevivir en este mundo. pero la mayoría de la gente está contenta con solo saber un idioma y me parece perfecto. Nadie está obligado a saber más o aprender más de lo que no quiere. Pero desafortunadamente, cuando estás en este rollo de los cómics, saber inglés, o en el caso de la gente que le gusta el manga, saber japonés, sí se vuelve un gran beneficio para ti, para poder leer más y no estar solo atado a las cosas que Marvel Televisa o DC Televisa deciden publicar. Y lo padre de cosas como Editorial Kamite, Bruguera y ahorita Panini Comics, que también ya está empezando a publicar cómics aquí en nuestro idioma, es que mucha gente que quería leer los cómics de Kick-Ass, pero no los podía leer porque no sabía inglés, ya va a poder leer Kick-Ass, o la gente que quería leer Darkness, o la gente que quiere leer Saga, o la gente que quiere leer la gran camada de títulos de Valiant que están a punto de salir. Qué bueno que existe esta opción de que todos ustedes lo lean en su idioma para que ya no se tengan que preocupar si saben bien inglés o no lo saben bien inglés. Yo siempre soy como que siempre estoy a favor de tener más conocimiento, tanto en cómics como por la vida, pero si no quieres aprender inglés, pues no es tu obligación. Afortunadamente ya tienes la manera de leer este cómic que mucha gente está elogiando, el de Saga, ganado y ganado premios. Yo me rehúso a leerlo, por obviamente no tengo cero interés en ver estas criaturas creadas en un laboratorio que aparentemente se huyen de este laboratorio para tener hijos y no ser controlados o algo de eso se trata Saga. No tengo ni la menor idea ni me interesa. No hay suficiente spandex para llamar mi atención, pero todos mis amigos dicen que está más que brillante Saga. Entonces, cuando alguien como Carmix, que yo confío en su criterio, o alguien como Beto Calvo, que al igual yo confío en su criterio, te dice que algo es bueno, y yo que tuve la oportunidad de leer Runaways de nuestro buen amigo Brian K. Vaughan, sé que sabe escribir bien las cosas, yo les digo, señores, si va a salir en tu idioma, si va a salir bastante barato, porque Editorial Kamite sacan los cómics como en 25 pesos más o menos, dale una oportunidad, que es lo peor que puedes perder. Y qué bueno que está existiendo esto, porque le está creando competencia a Televisa. Y no hay nada peor en el mundo que un monopolio. No hay nada peor. Lorna, ¿qué más tenemos? También tenemos a Dave Murdoch, que nos manda saludos. ¿Podrías hablar de la historia en los cómics de Firestar, la de Marvel? Wow, Firestar, la de Marvel. ¿Veías, o alguno de ustedes dos veía, el Hombre Araña y sus amigos? ¡Claro! ¿Yo? Mis asombrosos amigos. Mis asombrosos amigos. Los Spider Friends. Qué nombre tan estúpido. Me gustaba mucho esa caricatura, debo admitir. Sí. Me gustaba mucho esa caricatura, es muy divertida. Yo tuve la suerte de verla en inglés, como debe de ser, y no tuve que escuchar nunca las ya. ¿Cómo se llama? Basta con el doblaje. No. Es que hay un momento que ponen una frase que es: yo traigo mi atún, tachún, tachún, tachún. ¿Qué tiene? Que está mal, porque eso no aparece en la caricatura original. Pero espérate, cuando eres niño, puedes estar aprendiendo inglés, tomando inglés, no vas a ser bilingüe inmediatamente. Lorna, hicieron que el hombre araña dijera: traje mi atún, tachún, tachún, tachún. Y eso puede ser imperdonable. Imperdonable. Eso puede ser que haya hecho fans de cómics. Imperdonable. Imperdonable. No, perdón, pero a mí fue fabuloso. Para mí también. Imperdonable. Para mí también, ¿eh? Imperdonable. No es imperdonable. Entonces, obviamente. Estás peleado con el doblaje, pero. Ah, obviamente. Para los demás, obviamente. Obviamente, sí. Estoy peleado con el doblaje. Y estoy peleado cuando la gente de doblaje cree que puede improvisar y hacen cosas como atún, tachún, tachún, tachún. En una caricatura que es muy seria. Muy seria. ¡Ay, no! Ay, sí. Muy seria. Ajá. Órale. Se resulta que quieren hacer este personaje. No. Entonces, desafortunadamente. Siempre voy a buscarlo en YouTube. Yo quiero atún. Tachun, tachun, tachun. Los odio a los dos. Están peor que la Legión del Mal los dos, ¿eh? El día de hoy ya son miembros honorarios. Nosotros no hacemos hasta coreografía. No te metas con el doblaje, no nos meteremos contigo. Yo me meteré con Estás con dos locutores. No me importa, que seamos dos locutores no significa que el doblaje sea bueno en México. Temo decirles que el doblaje era muy bueno hace muchos años. Pero cuando ponen atún, tachun, tachun, tachun, una caricatura que es súper seria acerca de superhéroes, hay problemas. Problemas. Desafortunadamente, en todas las caricaturas, y tú lo sabrás, mi querida Lorna, no pueden andar metiendo a héroes en fuego. Porque tienen mucho miedo que los niños lo imiten. Sí. De hecho, una de las cosas, de los grandes problemas que siempre tuvo Superman es que mucha gente pensaba que los niños iban a poner una toalla como capa y se iban a lanzar de un segundo piso creyendo que podían volar. Y obviamente tengo que decir, pues qué tan tontos son los niños de que no saben que solo funciona si eres de Krypton. O sea, yo jamás me lancé del techo de mi casa porque es que yo no soy kryptoniano. Diciendo la. Curiosamente lo que sí hice fue subirme al techo de mi casa y gritar una frase muy importante cada vez que llovía. Y era obviamente ¡Shazam! Esperando que un rayo me cayera. y de esa manera yo podía adquirir los poderes para poder volar. Pero como el rayo nunca me cayó, yo sabía que no podía volar. ¿Ok? Para de contar. Mira, entonces, en el caso muy particular de nuestro buen amigo, el antorcha humana siempre tuvo muchos problemas porque pensaban que muchos niños iban a agarrar gasolina y se iban a tirar gasolina y se iban a prender fuego. Entonces, cuando crean a Estrella de Fuego, buscaron la manera de que no fuera sus poderes, aunque sí fuera el fuego y las flamas, fuera de manera diferente. Entonces, si tú notarán, ella siempre tenía un aura a su alrededor y lanzaba una como rayos caloríficos, pero no literalmente lanzaba llamas. O sea, alguna vez lanzó llamas, trataban de que fuera de cierta manera que los niños no se pusieran gasolina en las manos y se prendieran fuego, ¿no? Curiosamente, yo sí hice eso dos o tres veces con el alcohol, pero no tenía nada mejor que hacer y estaba quemando mis figuras de G.I. Joe. Pero no hablemos de eso. No, afortunadamente no me pasó nada. Solo me quemé un poquito. Pero donde iba con todo esto es que el personaje fue popular en esta serie muy seria de superhéroes. Ajá. Es que lo estoy viendo ahorita. ¿Por qué lo ves, Lorna? O sea, no hagas eso. Spider-Man. Me estás ofendiendo. Me estás ofendiendo con esa tontería. Pero no, es que en serio. Lo voy a poner ahorita. ¿Por qué lo ves? El increíble Hombre de Hielo y Estrella de Fuego. No, no era el hombre. Le pusieron el deslizador de plata. Además, no solo ponen Atún, Tachún. Traducen Iceman, alias Hombre de Hielo, a El Deslizador de Plata. El Deslizador de Plata. O sea, Lorna estaba causando confusión total. Esta gente que tú tanto admiras, que están doblando caricaturas. Pero bueno, el personaje se volvió tan popular que mucha gente pidió que lo pusieran dentro del universo de los X-Men. Y básicamente agarran al personaje de Angelica Jones, que es una niña pobre, o de clase media, que vive con un papá, que repara autos. Adquiere sus poderes y sus poderes resulta que son de microondas. Ella tiene la capacidad de lanzar rayos de microondas y calentar las cosas. Nunca se prende fuego, pero puede hacer que otras cosas prendan fuego, ¿no? Y fue una miniserie de 4 números. No son muy buenos, pero es donde básicamente los X-Men y el Hellfire Club, que son los, digamos, el lado oscuro de los mutantes, al igual que la Brotherhood of Evil Mutants, ellos también tienen una escuela. El Hellfire Club también tiene una escuela y deciden tratar de reclutar a esta niña que es muy poderosa, ambas de las escuelas. Ella, por 20,000 razones, elige quedarse con los chicos de los Hellions o con el Hellfire Club y hace algunas apariciones enfrentándose contra los New Mutants por un tiempo, hasta que finalmente decide que ya no puede seguir estando en esta escuela, donde hay como que mucha mala vibra, no solo de la directora, que es Emma Frost, sino también de los Hellions, que son niños muy arrogantes, muy odiosos. Algunos son de familias ricas y la tratan a ella como si fuera la chacha. Entonces ya se enoja de estar viviendo en ese tipo de situación, donde está como que en conflicto con todos sus compañeros. Decide no irse a la escuela de Javier porque siente que la escuela de Javier, pues, es básicamente lo mismo, ponen a niños en peligro y como que no se lleva muy bien con ninguno de ellos, y decide como que divagar por el mundo, y lo que termina haciendo es se vuelve miembro de los New Warriors. Para las personas que nunca han leído el cómic de los New Warriors, es en los años 90 lo que los New Teen Titans de Marv Wolfman y George Pérez eran en los años 80. Es hablar del joven, del teenager. Sí, espero que Gustavo Martínez esté escuchando esto para que suene el teléfono en este momento y corrobore lo bueno que eran los New Warriors en ese momento. Agarra a los personajes de Justice, en ese momento conocido como Marvel Boy, alias Vance Astrovic. ¿Cómo se llama? Nova. ¿De qué te ríes, Lorna? Es que acabo de poner algo Bernardo Soto que me encantó. Lo siento. ¿Qué pudo haber puesto Bernardo Soto que sea más interesante, dijo, que yo hablando de Firestorm? Esto lo tienes que decir tú, porque te va a salir mejor. Dice, que a mí. A ver. Y canaliza a Bernardo Soto. Dice, malacatonche, trájeme atún, tachun, tatun, tachun, enjambre. El nombre es Swarm. Y no es enjambre, es Swarm, ¿okay? Lo siento, pero y jamás digan tachún, atún, tachún, tachún. Nunca jamás enjambre. En este programa. Enjambre. Okay. Ya no eres Wonder Woman, ya eres Cheetah. Ay, no. Y tú ya no eres Brainiac 5, eres Brainiac a secas. Okay. Los odio los dos. Bueno, pues ya que estamos teniendo tanto olor, Lorna, ¿por qué no nos vamos a comer unas galletas con atún? Tachun, tachun, tachun. Estaba tan feliz de que no vino nadie de la Legión del Mal. Los canalizamos. Tú empezaste. No, yo empecé que estaba diciendo que está mal poner. Tú empezaste con el atún. Tú empezaste. Pero está mal que pongan eso en una caricatura. Pero hablando de Firestar, los New Warriors, excelente cómic. Sale Nova, Richard Rider, sale Vance Astrovic, mejor conocido en ese momento como Marvel Boy. Namorita, la prima de Namor. Firestar, un personaje que era odioso. Su nombre y su traje, pero le dieron muy buena historia, que es Night Thrasher y Speedball. Cada número de los New Warriors es mejor que el anterior. Lo escribe Fabian Nicieza y lo dibuja Mark Bagley cuando estaba empezando su carrera. Y cada vez dibuja mejor, mejor, mejor. Las alteraciones que hacen los trajes hacen que los trajes se vean mejor. La gran caracterización que le dan a cada uno de los personajes es brillante. Y lo que más me encanta es, hablando de historias de amor, cómo se conocen Justice o Marvel Boy y Firestar. Y su romance empieza. Y su romance empieza muy lindo porque ambos son los nerds del equipo. Todos los demás tienen como que otro tipo de situaciones. Nova es un hombre muy poderoso que puede volar y todo eso. Y es muy arrogante, es muy, muy, muy, muy macho. En el caso de Namorita, es la mujer fuerte del equipo. Es muy inteligente, es muy emprendedora. No deja que ni un hombre le diga qué hacer. En el caso de Night Thrasher, es como que el estratega del grupo. Es el líder, es muy silencioso, es muy misterioso. En el caso de Speedball, es el tontito del equipo, es el graciosito. Y en el caso de Marvel Boy, es nomás el hombre que quiere ser el mejor héroe que él pueda. Porque lo único que él quiere es ser el Capitán América. Y en el caso de Firestar, lo único que quiere es tratar de usar sus poderes para el bien y tratar de tener amigos, porque se siente muy sola. Y cuando ellos dos empiezan a platicar, poquito a poquito empieza a crear este romance, que empieza a crecer y cada vez se vuelve más hermoso. Tanto así que cuando el papá de Vance estaba golpeando a la mamá, Vance sin querer mata al papá. Mata al papá y lo meten en un juicio. Y lo declaran culpable y lo llevan a la cárcel. Y Firestar se rehúsa a que este hombre se vaya a la cárcel y lo rescata. Y él dice: es que. De hecho, no le dice Angélica, le dice Ángel. De cariño, le dice Angel, ¿no? Y le dice: Ángel, tengo que ir porque maté a mi papá. Mal que bien, me estaba golpeando a mi mamá, pero pues yo fui el culpable. Y dice: bueno, no quiero que te vayas sin antes tener una noche juntos. Básicamente le está entregando su flor a él, ¿no? Y él dice, no puedo. Y él dice, ¿pero por qué no te gusta? Y dice, Ángel, te amo. Pero quiero que nuestra primera noche sea algo especial. Sea una noche donde salgamos juntos, tengamos un momento romántico. Y esto suceda porque, por el amor que nos tenemos. No puede ocurrir aquí afuera, en el bosque. Nomás porque no quieres que yo me vaya con una mala memoria a la cárcel. Ese momento es un momento de hermosura total. Donde yo adoré al personaje de Vance y adoré al personaje de Firestar. Desafortunadamente... Después de eso no hicieron mucho con los personajes, aparecieron un ratito en los Avengers y hasta que finalmente Fabian y Nicieza, por alguna extraña razón, decidió separarlos y ya ese romance se dejó de ser y me rompe mucho el corazón. Lorna, ¿subiste una foto de Superchica montando a caballo? Eres peor que Bernardo Soto y Gustavo Martínez juntos, no quiero que sepas. A ver, ¿qué más hay por ahí, Lorna? ¿Algo más? Tenemos también de nuestra queridísima Píldora Atómica. Ajá. Que dice: Joy, ¿crees que cuando Marvel Man lo reedite Marvel Comics, sí, tenga éxito entre el lector actual y no solo en los lectores más antiguos? En los grupos de venta de cómics de, sí, Facebook en México, entre paréntesis, sí, compran cualquier basura. Y el otro, sí, día alguien posteó en venta un TPB de Marvel Man y nadie se ofreció a comprarlo. Wow. En cambio, buscaban comprar cómics de Televisa o los de 3D de, uh-huh, DC. Ah, las portadas 3D de, ajá, DC. Pues sabes que uno de los graves problemas que tenemos aquí, y tienes toda la razón, Píldora, primera vez una pregunta honesta y... Uh-huh. E interesante de Píldora, en vez de más una burla acerca de mi six pack. Pues sabes que es muy extraño saber qué es lo que el fan quiere, especialmente el fan moderno de esta nueva índole. Lo que les encanta son otra vez las estupideces de la portada. Por decir, Fatal Attractions, que es un cómic bastante malo, fue ya editado aquí en México por Editorial Viz, salió en un TP de muy mala calidad, pero mucha gente lo compró. Por lo que el significado que tiene, ¿no? Que tienes a Wolverine teniendo este enfrentamiento con Magneto y le quitan todo el adamantium. La acaban de volver a reeditar estos cómics, pero con el estúpido holograma que trajo en los años 90. Y el cómic se vendió como pan caliente. Las portadas imbéciles de tercera dimensión, que están muy bien hechas, pero que el contenido en la mayoría de ellos es bastante banal y frívolo y estúpido. la gente lo está comprando como pan caliente porque les encantan las portadas. Y como tú mencionas, este TP de Marvel Man, que también no sé cuánto lo habrán puesto, si lo pusieron a, no sé, 2,000 pesos, pues quién va a comprar algo de un cómic de 2,000 pesos, ¿no? Están muy, muy, muy, muy caros porque son únicos. O sea, salieron, ¿qué te gusta? 2,000, 3,000, 4,000. Y las personas que tienen estos TPs jamás los soltarían. Yo tengo los primeros tres TPs de Miracle Man y jamás en mi vida los voy a vender. Jamás de los jamases. Los tengo en versión digital, totalmente legal, obviamente. Pero aunque lo tenga en versión digital, jamás voy a vender los originales porque tienen un gran significado para mí. Pero si los estás vendiendo en 2,000 pesos, 3,000 pesos, es rara la persona que los vaya a comprar. Curiosamente, hay mucha gente que está comprando portadas especiales en blanco, en 100 pesos, y por alguna razón creen que es algo más importante o más único. Entonces, honestamente, no sé qué decir. Lo que sí puedo predecir es que cuando salgan o cuando Marvel reedite los números originales de Alan Moore y los nuevos números de Neil Gaiman, todos los que éramos fans de Miracle Man y toda la gente que sabe del buen cómic, normalmente la mayoría de la gente, las personas que escuchan Comic Manía, como me vivo elogiando este cómic, de seguro ellos lo van a comprar, pero no creo que sea un éxito rotundo y total como las portadas 3D o como cualquier cosa con portada especial o con holograma. Desafortunadamente, el momento de Miracle Man fue un momento muy específico. Fue el momento de los años, en los años 80, donde toda la gente quería la desconstrucción de sus héroes. Ahora la gente no está interesada en eso. Está interesada en otro tipo de historias que básicamente son héroes contra héroes golpeándose, como Avengers contra X-Men, o como esta historia de, ¿cómo se llama?, que tanto odio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Civil War. Que constantemente es lo que quieren. Entonces no creo que tenga el nivel de éxito, que es desafortunado, porque sin duda Miracle Man de Alan Moore y después de Neil Gaiman es uno de los mejores cómics que jamás ha existido en este planeta. Y qué tristeza que la gente prefiera cosas tan banales como portadas tercera dimensión, o peor aún, cómics traducidos al español muy de muy mal hechos de Marvel Televisa o Marvel o DC Televisa. ¿Qué más, Lorna? También tenemos... Ajá. Tenemos el atún, tachun, tachun. No. Ya estuvo bien con eso. Dice Chávez Alvarado... No, no quiero que se vuelva un chiste constante. No, no lo vuelvas a repetir. ¿Qué tengo pasó, Lorna? Tengo dos preguntas. Dime. Ya revivieron mi historia. Ya, yo creo que quiere decir revisaron mi historia de terror. Sí, pero no vamos a revelar absolutamente nada hasta el día 20. Es que me escribió revivieron, entonces yo espero que no. No creo. Y la otra es que si puedes reseñar el número 1 de Jupiter's Legacy. ¿De Jupiter's Legacy? Ok. Repito. Lorna, espero que me cuides para no sonar demasiado agresivo. Ok. Pero hace 3 programas o 4 programas... Sí. Hablamos de Jupiter's Legacy. Jupiter's Legacy. Largo. Y muy tendido. Largo. Sí, es cierto. Y después de hablar largo y tendido de Jupiter's Legacy, Gustavo Martínez habló al programa para él también contribuir sus 2 centavos a la historia de Jupiter's Legacy. Este programa, desafortunadamente, tenemos un tiempo limitado que Lorna me obliga a que dé toda de esa información. Oye, no puede ser, se nos hizo rapidísimo. Ya son las 8, ya se acabó. Ya son las 8. Lo que yo te recomendaría, no puedo creer. ¿Hugo se llama? Chávez Hugo. Sí, Hugo Chávez. Hazme este favor, te lo digo, te lo pido de la manera más linda posible. Si te vas a iTunes, todos y cada uno de los programas donde yo he mencionado Jupiter's Legacy, en las notas del show o los show notes aparece como tema. Checa cuál de ellos aparece como tema Jupiter's Legacy y escucha ese programa, y de esa manera, largo y tendido, podrás saber qué fue lo que dije de Jupiter's Legacy. La razón por la que me doy la tarea de poner los show notes es para que ustedes puedan encontrar los programas que están buscando y no tenga que repetir la misma información que vi tiempo atrás. Lo único que te puedo decir de Jupiter's Legacy es cómpralo, te va a gustar, está muy bien hecho. ¿Algo más, Lorna? Sí, yo creo que te vamos a dar unos minutillos más, unos 10 minutos para ver qué más, tanto... No más, no más de eso. Tanto podemos no más, solo eso pido, Lorna. ¿Qué más? Juan Er, saludos, por favor, pregúntale a Joy quién ganaría, según él, entre los personajes de Black Adam y Namor, y que recomiende historias de los dos. A ver, bueno, de Black Adam y Namor es una pregunta muy interesante. Depende mucho de muchos factores. Si están en el desierto, va a ganar Black Adam. Y si están cerca del mar, va a ganar Namor. Por la simple y sencilla razón de que Namor, después de un rato de estar fuera del agua, se empieza a deshidratar. Y mientras más se deshidrata, pierde su poder. Como todos sabemos, a Black Adam le encanta estar en el desierto porque él es un egipto, ¿no? Viene de la tierra de Kandak. Egipcio. Es lo que dije, egipcio. Entonces resulta que si se empiezan a pelear en el desierto, pues obviamente eventualmente Namor se va a deshidratar y va a perder la pelea. Y en el caso de este, si están cerca del mar, va a buscar la manera de Namor de lanzarlo al mar. No puede respirar bajo el agua Black Adam y ganará nuestro buen amigo Namor. Buenas historias de ambos, pues ¿qué te puedo decir? En el caso de Namor, todas las historias de los inicios de los Cuatro Fantásticos, cuando él es el enemigo de los Cuatro Fantásticos, me encanta. Más que nada porque está el romance que está naciendo entre Reed Richards y Sue Storm y cada vez va creciendo más. Y cada vez que aparece Namor, le quiere quitar la novia a Reed Richards. Y la cosa es que Reed Richards es un hombre muy inteligente, muy interesante, pero es flaquito. Y para de contar, Namor es puro músculo y siempre anda en tanga. Entonces la pobre de Sue Storm tiene que decidir entre un hombre flaquito, muy inteligente y muy lindo, y un hombre en tanga, todo lleno de músculos, que cada vez que la ve le declara su amor, y Reed Richards tiene dificultades para decirle te quiero. El otro le dice, te haré una reina, ¿no? Entonces como que eso me encantaba de Namor, ¿no? Que siempre llegaba ahí, no todo desnudo, dice, te haré mi reina. Algo así como tú en San Diego, cómico. Básicamente como yo en San Diego, efectivamente. Por eso este año me voy a disfrazar también de Namor. Okay. Este año que viene me voy a disfrazar de Namor. No andaré en tanga, andaré con pantalón, pero con el torso desnudo, obviamente. Entonces, eso me gustaba mucho. Después, más adelante, Namor tuvo su propio título, escrito y dibujado por John Byrne. Bastante buenos números. Y en el caso de Black Adam, sus mejores apariciones, te puedo decir, fueron en el hardcover de The Power of Shazam, escrito y dibujado por Jerry Ordway. Y más adelante, escrito por David Goyer y Jeff Jones, si estoy en lo correcto, en la JCA, cuando Black Adam descubrimos que no es malo per se, sino que fue corrompido por la persona que era su descendiente, una larga historia, y básicamente él se vuelve miembro de la JCA. Y me interesó de ver cómo era un superhéroe, pero su manera de pelear por la justicia era mucho más agresiva que la del resto de la JCA. Muy buenos cómics. ¿Algo más? Sí. También tenemos de Omar Nightjoy. Saludos a todos en cabina, el mejor Joy Lantern de todos los tiempos. ¡Viva Comic Manía! Gracias. Tenemos a Alba, que dice, tengo una duda sobre Darkseid. Claro. Espero que no sea muy tonta. No, pero para nada. La tengo desde que leí su número del mes de los villanos. Ok. Mi duda es, Darkseid tiene contrapartes por cada universo diferente que existe, ¿o es solo un Darkseid para todos los universos? Gracias y saludos. Hasta donde yo sé, no he leído este número que tú mencionas, que es el número del mes de los villanos de Darkseid. No he tenido tiempo de leerlo, desafortunadamente, y te pido una disculpa. Pero, hasta donde yo sé, en cada universo siempre hay una versión de la JLA. O, no sé por qué, pero siempre hay una versión de la JLA. De sus villanos no necesariamente. Por decir, en Tierra 2 nunca vimos una versión del Joker. En Tierra 3 había una versión del, ¿cómo se llama?, de Lex Luthor, llamado Alexander Luthor, que era el único héroe. Pero nunca vimos una versión del Joker. Entonces, no necesariamente debe de haber una versión de Darkseid. Y si ha habido, no la hemos visto. En el único lugar donde se menciona que hay un Darkseid en otra tierra es el número 0 de Tierra 2, donde Superman, Batman y la Mujer Maravilla de Tierra 2 mueren en el número 0 de Tierra 2 y aparentemente mueren enfrentándose contra Darkseid. Pero no te queda claro si es un doble de Darkseid o es el mismo Darkseid de la Tierra principal que está invadiendo diferentes dimensiones para conquistar todos y cada uno de los mundos que existen en esas diferentes dimensiones. Entonces, no sé si es el mismo Darkseid o otro Darkseid, pero yo siento que crear un doble de Darkseid sería erróneo, porque lo padre de Darkseid es que es el único y es el ser más poderoso que representa la maldad. Entonces, hacer más de uno le quitaría lo que lo hace único. Desafortunadamente, ahorita DC está cometiendo muchos errores, entonces posiblemente sí haya más de un Darkseid. ¿Algo más? Sí, Mini Joy. Oh, gran líder de la Joy Lantern Corp. Vengo en busca de tu sabiduría. Gracias. Y un saludo para mí, muchas gracias. Ajá. Mi pregunta es, ¿qué pasó con Superboy Prime después de Sinestro Corp War? Sin más que agregar, y ese es su juramento. In sexiest day, in ugliest night. No bully shall escape my sight. Let those who worship a trolls might beware our power. Joey Lantern's light. Ok, después de la Sinestro Corp War, este individuo, ¿cómo se llama? Superboy. Superboy Prime, ¿qué le pasa? Porque él estaba haciendo, después de Infinite Crisis, lo detienen todos los, ¿cómo se llama esto? Los guardianes de la galaxia, del universo, perdón. Se escapa de ahí, se une a los ¿cómo se llama? A los Sinestro Corps. Se escapa de los Sinestro Corps, se enfrenta contra la Legión de Superhéroes de tres diferentes mundos en Final Crisis Legion of Three Worlds. Y lo que termina sucediendo con él es que lo mandan a la nueva Tierra Prima, donde se vuelve un troll. Básicamente, se queda sin poderes y se vuelve un troll de internet. Lo último que recuerdo de Superboy Prime es que está en la Tierra normal como troll de internet. ¿Te recuerdas a otra, lo que sigue después de eso? Sí. ¿Qué pasó después de eso? Después de eso, en Blackest Night, sale que llega, no me acuerdo quién, creo que Alexander Luthor de Tierra 3. Bien. Convertido en un Black Lantern. Ajá. Y lo ataca y Superboy Prime recupera sus poderes. Ajá. ¿En la Tierra Prima o en la Tierra normal? Prima. Ajá. Entonces pelean. No recuerdo ahorita bien cómo se desarrolla, pero termina en que Superboy Prime tiene un anillo. Sí. Un anillo negro. Sí. Que imita los demás anillos. Los colores del espectro. Los siete colores del espectro, ok. Ajá. Y total acaba en su sótano con la chava que le gustaba desde que apareció. Ajá. Y ella también tiene un anillo, pero es normal. Ajá. Y lo abraza y le dice que los escritores han decidido dejarlo en paz para que sea feliz. Ok. Y ahí acaba, es lo último que hemos visto. Sí, y después de los nuevos 52 ya no existe. Y ya las últimas dos preguntas antes de irnos, de parte de Pedro Coronado en Twitter, nos dice: otro gran programa, ahora los miércoles son mis días favoritos, saludos a todos. Yo soy Joey Landry. Ah, mira, ya somos 9. Y Javier Bardi dice, nos mandó una foto, hizo una foto de El Hombre Araña y sus asombrosos amigos, donde se van a tienen una aventura en el hielo, y desafortunadamente para Iceman, o el deslizador de plata como lo tradujeron acá, él puede estar muy cómodo en el frío, pero Spider-Man no. Entonces le tiene que arrimar a Firestar para que Firestar lo caliente. Ay, sí, qué buena excusa, ¿no? Y ahí obviamente Bobby Drake se enoja bastante cuando sucede eso. Bueno, muchas gracias, mi querido Javier, por mandarnos esta imagen. Y ya desafortunadamente el tiempo de este programa se ha terminado. Así es, quedaron muchas, muchas preguntas pendientes. Okay. Ahorita las voy a guardar para que se las contestes, así que lo siento si no alcanzamos a leer todos, y lo siento si por echar relajo con, ya saben qué pececillo y con qué bichos, por eso. Ajá. Entonces, pues ya nos vamos. Okay. Le ponemos bola abuela a nuestro amigo. Ah, se suma zombie, ¿no? Sí, ¿no? Claro, le ponemos bola abuela y yo me despido. Espero que escuchen el programa la próxima semana. Espero que les haya gustado este programa. Desafortunadamente para algunos fue un soliloquio de Carlos, yo y Moisés. Pero ¿qué le vamos a hacer? De vez en cuando me tengo que enfrentar al mundo totalmente solo y sin amor. Ay, lo sentimos. Sí, de hecho, y de aquí me tengo que ir a enfrentar otra vez al mundo solo y sin amor en el escenario de stand-up. Sí, donde la primera semana que fui no me fue tan mal, la semana pasada me fue horrible. De hecho, yo repartí jitomates. No, Lorna repartió los jitomates y le echo la culpa a Lorna porque Lorna me desconcentró total y completamente y fue mi peor stand-up que jamás he hecho. Oh. Pues, ¿qué es lo que haces cuando te caes? Te vuelves a levantar. O demandas a alguien. O le mientas la madre. ¡Ey! No. En las palabras de Thomas Wayne, ¿por qué nos caemos, Bruce? Para aprender a levantarnos. Entonces voy a lanzarme otra vez al ruedo o al escenario a ver qué tan mal me va el día de hoy. Damas y caballeros, muchas gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Quédense aquí con nosotros en tu radio online para escuchar la mitología al alcance de todos. Sí, un tema interesante, libros secretos. Me parece perfecto. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Adiós! Cuidado de que estás ahí, vuela, vuela, con tu imaginación. Si no puedes... corazón. Vuela, vuela con tu imaginación. Tú andas buscando un lugar donde el cielo se une con el mar. Vuela, vuela con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar. Oh, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Vuela, yeah. Nadie controla tu imagen. Vuela, vuela. Verás que todo. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música.